emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Aire. Entra en ti. El programa de posgrados en ingeniería para disminuir la brecha digital. Muy buenos días, bienvenido en este espacio de Entra en TIC de la Universidad Santo Tomás. Vamos a continuar un programa que hemos iniciado este sábado, que es un conversatorio interreligioso. Jorge Iván, muy bienvenidos. Estamos felices de tenerte de nuevo aquí para justamente en coordinación empezar a hacer este programa. Hoy tenemos pletor de invitados. Claro que sí, claro que sí. Bienvenidos a todos y gracias, Felipe, por darnos este espacio a la Universidad, a Entre en TIC, a la Universidad Santo Tomás, quien desde hoy y a partir de este momento también va a estar enlazada con nosotros en todo el proceso de la libertad religiosa. En ocasión del 4 de julio, día en que conmemoramos el Día Nacional de Libertad Religiosa y Culto en Colombia, desde hace 4 años, que existe la ley, estamos ahora unidos en esta celebración y hoy estamos haciendo algo especial desde la academia, poder hablar de libertad religiosa en todas sus facetas y ámbitos y sobre todo a nivel internacional, con una gran variedad de oradores que luego vamos a presentar. No, perfecto. Entonces, antes de iniciar, voy a dar la palabra a Mauricio Quevedo que nos explique por qué es importante este diálogo interreligioso desde la Universidad de Santo Tomás. Sí, buenos días para ti y para todos los invitados que tenemos el día de hoy. Pues bueno, este evento que tenemos el día de hoy para nosotros representa muchísimo, puesto que es el escenario en el cual podemos encontrar el fruto del trabajo que como Universidad Santo Tomás hemos realizado en consonancia con el Comité Local de Libertad Religiosa de Puente Aranda y también pues a este esfuerzo que se ha sumado pues, el distrito a través de la Subdirección de Asuntos Religiosos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y para nosotros como universidad representa la oportunidad de dialogar entre academia y sociedad, academia y realidad en la que nos encontramos. Es un esfuerzo pues, que hemos venido realizando desde la Universidad Santo Tomás a nivel general y de manera particular desde la Facultad de Teología, en la cual soy profesor, y allí estamos articulando nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de docencia, nuestros proyectos de proyección social hacia el desarrollo comunitario y la manera en que pues, podemos incidir desde la reflexión que hacemos. Muchas gracias. Entonces, sin más, justamente palabra a Jorge Iván para que empezamos a dar inicio a este evento con el señor embajador de Israel. Buen día a todos y vamos a empezar entonces. Philip, tenemos entre nosotros varios oradores, pero vamos a iniciar dando la bienvenida al señor alcalde local de Puente Aranda, el doctor Edward Martínez, y posteriormente hará el uso en la instalación formal de este evento del señor embajador del Estado de Israel en Colombia, Cristian Cantor. Sí, muy buen día a todos y todas. Un cordial saludo desde la alcaldía local de Puente Aranda a todos los que no conocen o que sean fuera del país, ubicada en la ciudad de Bogotá. Y pues bueno, es un cordial saludo para todos, a todas las confesiones de fe que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo mencionaba Iván, pues este es un espacio también en el marco, como lo mencionaba, de esas acciones que en el marco del Día Nacional de Libertad Religiosa se han empezado a desarrollar. Mis más sinceras felicitaciones por quienes convocaron este espacio de conversación, de diálogo, no solamente local, nacional, sino internacional. Espero que sea un espacio pues, de un diálogo muy fructífero y que puedan tener pues, todas las posibilidades de conversar y construir, sobre todo, unas adecuadas relaciones entre ustedes. Desde la Alcaldía Local de Puente Aranda, cuenten con el apoyo para seguir fomentando o apoyando estos espacios y esperamos que, como bien lo mencionamos, pues todas las confesiones de fe tengan también un espacio en este ejercicio de la conversación, del diálogo público y que permita pues tener un adecuado desarrollo en lo que eso representa de cara a nuestras comunidades y nuestros territorios, en términos de familia, en términos de ciudadanía, de trabajo social y de todo lo que ustedes también lideran pues en ese ejercicio independientemente del tipo o carácter de confesión de fe que pues, representa. Agradezco mucho por la invitación y por el espacio. Gracias, alcalde. Señor embajador, es un honor para nosotros tenerle, así que es suyo el tiempo. Gracias, Iván. Bueno, de parte mía, obviamente, es un gran honor participar en este foro de libertad religiosa. Quiero primero, obviamente, agradecerles a todos ustedes, a Felipe, Iván, al alcalde Martínez, a todos los organizadores y a los destacados panelistas que muy pronto vamos a escucharlos y vamos a poder todos juntos aportar una contribución pequeña a este objetivo tan importante del diálogo interreligioso. Como ustedes saben, el Estado de Israel refleja una combinación muy especial entre dos diferentes o dos tipos de valores. De un lado, nuestros valores democráticos y del otro lado también nuestra herencia, historia y nacionalidad como pueblo judío. Al crear el Estado de Israel, nuestros patriarcas han definido este balance tan delicado y frágil entre los componentes democráticos de un Estado nacional, liberal y moderno, y entre aquellos valores o componentes religiosos, tradicionales y nacionales del judaísmo. Este diálogo entre estos dos tipos de valores es un diálogo muy importante, muy permanente, muy cotidiano, y obviamente llega con retos y dificultades muy grandes. Pero también crea una riqueza y unos beneficios que son muy especiales, muy únicos, y son también sumamente apreciados y valorados por toda la población en Israel. Este fenómeno único también ha permitido el florecimiento de la libertad religiosa de todas otras religiones en la Tierra Santa. Y a pesar de los conflictos y las diferencias de opiniones y diferencias de políticas, el Estado de Israel no solo ha permitido y asegurado, sino también ha insistido el ejerce de esas prácticas religiosas en un significado y en un amplio y profundo, una profunda forma. Como un jerusalemita, yo he crecido y vivido casi toda mi vida en Jerusalén, puedo ser testigo de primera mano de la cultura de libertad, tolerancia y cooperación religiosa en esta ciudad tan sagrada. Pero no solamente en Jerusalén, al caminar y vivir en esta ciudad tan religiosa y tan sagrada para todas las religiones, pero también en Tel Aviv o Haifa o en cualquier otro lugar en Israel, es muy obvio toparse con diferentes representantes de otras religiones, curas, imams, servidores religiosos de todo tipo. Y yo creo que, hablando un poquito de Jerusalén, creo que esto es un símbolo muy importante, porque creo que el Santo Sepulcro, y ahora quiero hablar de un sitio que no es judío, un sitio que es cristiano, creo que el Santo Sepulcro, que nosotros creemos, o yo personalmente creo que simboliza más de todo esta complejidad y esta realidad tan especial y hermosa en Israel. Bajo un techo único, puede encontrar toda la riqueza cristiana. Y cuando digo toda la riqueza cristiana, digo toda la riqueza cristiana. Conviviendo, y también ellos, con dificultades y con problemas. Podemos ahora abrir, hay historias magníficas sobre las diferencias y el diálogo permanente que tienen estos diferentes brazos del cristianismo bajo un techo. Pero lo importante es que tienen la voluntad y han establecido los mecanismos para dialogar, para hablar, para discutir, para presentar los problemas y también para resolver esas diferencias. Yo quiero felicitar la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité Local de Libertad Religioso de Puente Aranda y la Universidad Santo Tomás, la Red de las Universidades UXTIC, y otra vez, como dije antes, a Felipe y obviamente a Iván. Creo que así como la continuación, espero que también el viceministro Baena y los presidentes de los comités de Bogotá también puedan aportar y aprovechar esta plataforma tan importante de diálogo, discusión y resolución de diferencias y también de similaridades. Bajo un techo, nosotros creo que estoy seguro que podemos todos convivir. Y nuestro poder, nuestra fuerza, es exactamente en esta diversidad. El futuro de nosotros depende solamente de esa cultura de tolerancia y responsabilidad mutua. Quiero terminar con una frase de uno de nuestros profetas, de Micá. Como nos enseña Micá, el profeta, en capítulo 6, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Para actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente. Entonces, lo que nosotros sugerimos es actuemos con justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente. Espero que tengamos todos un fructífero foro y obviamente gracias por la invitación, Toda y Shalom. Gracias, señor embajador. Sus palabras nos llenan de mucho ánimo. Hemos escogido el Estado de Israel precisamente porque simboliza esa unidad fraterna y esa construcción desde lo religioso hacia el Estado. Y creemos que tenemos mucho que dar y bueno, embajador, le seguiremos molestando para que nos pueda apoyar más adelante en ese proceso de construcción de lo que ustedes nos llevan siglos de experiencia y de historia bien hecha. Muchas gracias, embajador. Con mucho gusto, Iván. Que tengan un muy, muy buen foro y espero que encontrarnos otra vez. Gracias. Dios le bendiga. En esta preparación quería decirles que, bueno, nos percatamos en el proceso de algo que nos hacía falta. Y reconocemos en esta mañana y queremos ofrecer disculpas por lo que ocurrió públicamente. Y es que en la agenda nosotros habíamos previsto tener una voz femenina, pero necesitamos muchas más voces de mujer en el diálogo interreligioso. Consideramos que es la voz de la mujer en el consenso de la libertad religiosa y culto y conciencia es fundamental. Dios nos creó mujer y hombre como iguales, y como iguales construimos todos los procesos. Así que para nosotros la voz de la mujer es tan importante como la del pastor, como la del hombre, y lamentamos no haber tenido la imagen en el flyer de una mujer oradora. Así que ofrecemos disculpas a nuestra expositora de hoy y nuestra panelista y a todas las mujeres religiosas que también pueden estar conectadas y viéndonos. Vamos a corregir esto a futuro, pero es un error que no puede volver a pasar. Y instamos a todos los comités de participación de donde nos estén escuchando para que incluyan a sus mujeres en esos procesos. La voz de la mujer es fundamental y su consejo sabio en cada paso que damos. Así que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a nuestra primera mujer panelista en este foro y voy a presentarle rápidamente. Se encuentra desde Madrid, en España, Marjorie Axel Suchet. Siempre su apellido es complejo para pronunciar. Ella es nuestra representante del Comité de Libertad Religiosa de Puente Aranda ante la Unión Europea. Tenemos una embajadora de buena voluntad allí. Ella es estudiante de Familia y Matrimonio de la Brigham Young University y ha participado en conferencias y simposios internacionales sobre los derechos humanos, libertad religiosa y política en Estados Unidos, Argentina y Perú, desde donde es originaria, y es fundadora del grupo de voluntarios Ilumina 2, donde trabaja iniciativas locales con impacto global. Así que Marjorie, bienvenida desde España. Buena tarde en España. Es tu tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por esta participación. Solo quiero confirmar que se escucha bien. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, el tema a introducir de alguna forma es mujeres de fe y acción. Y bueno, tenemos ejemplos en las escrituras, por ejemplo, que de muchas mujeres que han marcado la historia. Pero antes de tocar este tema, me gustaría hacer un hincapié en un discurso que se dio en las Naciones Unidas en el 2003 a cargo de Kofi Annan. Y el título de su discurso era «Tenemos aún valores universales». Kofi Annan citó como alguno de estos valores la paz, libertad, progreso social, dignidad humana y la igualdad de derechos. Entonces, su pregunta era si es que aún tenemos estos valores universales. Y pues yo también me hacía la pregunta y quería verlo ejemplificado de alguna forma. Es así que en la búsqueda de valores universales en las escrituras podemos encontrar el ejemplo de Ruth, y en el Antiguo Testamento se encuentra su dignidad, su búsqueda y el respeto de la dignidad humana, su solidaridad. Y para quienes han leído un poco más de Ruth, era una mujer que sacrificó mucho por su suegra. Y una de las escrituras que se cita en la Biblia dice, diciéndole Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, es una mujer ejemplo de ciertos valores. También está Esther, la reina Esther, una doncella judía, quien tomó en sus manos el liderazgo y pidió que se hiciera un ayuno de 3 días para ayudarle a ella a cumplir la misión que debía tener como libertadora, de alguna forma, frente al rey. En las escrituras encontramos donde ella se dirige al rey y dice, oh rey, si se ha hallado gracia ante tus ojos y si le place al rey, mi petición es que se me conceda la vida y mi deseo la vida de mi pueblo. Allí Esther cruzó muchas barreras que en su tiempo tenía. Sin duda logró la libertad de su pueblo y también una gran valentía. Para quienes son miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, ellos tienen un texto que es el Libro de Mormón. Allí ellos encuentran también un ejemplo de una gran mujer, su nombre es Abish, quien jugó un papel muy importante en la conversión de un rey. Y lo que ella hizo es correr de casa en casa, proclamando lo que había pasado en la vida del rey y en la reina, y contar lo milagroso que había sido esa experiencia. Pero no tenemos que irnos muy atrás para encontrar estos valores universales en las mujeres. Si bien hay buenos ejemplos en las escrituras, también los encontramos en la vida de mujeres que en verdad han marcado una gran diferencia en el mundo. La Madre Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Y sabemos que no solamente es un ejemplo para la fe católica, sino para todo el mundo. Tenemos también, por otro lado, recientemente a Malala Yousafzai, quien en 2014 compartió el Premio Nobel de la Paz con un hombre, pero lo que yo quería rescatar de ella es que ella decía, yo no quiero el Premio Nobel de la Paz solo por tenerlo, sino que quiero trabajar por ello y por la igualdad de derechos en educación. En algún momento ella dijo, un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y ella practica la religión del Islam. Ella es una mujer pakistaní. Entonces, a la pregunta de Kofi Annan, si es que aún tenemos estos valores universales, vemos que sí los tenemos, que los hemos tenido, que están demostrados en las escrituras de diferentes denominaciones religiosas, y que no hay nada que impida que estos valores perduren, pero también que muchos de ellos sean representados por mujeres. Como hemos visto, una mujer se puede ver influenciada por su denominación religiosa para luchar por estos valores. Y no solamente tienen que liderar una gran revolución o un gran cambio, sino que cada mujer desde su trabajo, estudio, familia, pueden defender estos valores. Y es nuestra misión, desde donde nosotros estemos, reconocer la labor de esas mujeres de fe, que no solo se queda allí, sino que son mujeres de fe y acción. Gracias. Gracias, querida Marjorie, por compartirnos estos principios y valores y recordarnos lo importante que son en la vida del proceso religioso. Y vamos a, sin duda, aplicarlos en todo el proceso que viene. Quiero ahora darle la bienvenida con un gran placer presentar a Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria. Él es filósofo y teólogo y obtuvo un doctorado en ciencias sociales de la Universidad Gregoriana de Roma, donde se enfocó en la sociología, disciplina en la que hoy ostenta una maestría. Desde 1999 ocupa el cargo de director nacional de la Pastoral Social en Colombia. Monseñor, es su tiempo. Muy buenos días y les saludo con mucho afecto, muy fraternalmente a todos y a todas. Agradezco la invitación tan honrosa que me hacen para estar con ustedes en esta mañana. Y saludo también con mucho afecto a quienes van a dirigir también sus palabras en este día. Permítanme iniciar con un texto bíblico del Evangelio de San Lucas que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Quise iniciar con este texto para introducir el sentido de lo que significa la pastoral social, de lo que hacemos en esta sociedad compleja, en esta sociedad tan diversa, múltiple, tan pluralista, lo cual tiene enormes posibilidades, lo cual representa enormes oportunidades, pero también desafíos muy grandes para nosotros en las expresiones de la vida de la fe. En primer lugar, me han preguntado muchas veces sobre este tema y siempre he dicho, la pastoral social no es un voluntarismo. Se trata más bien de ser una expresión de lo que es la gratuidad. La gratuidad vivida en plenitud, y quisiera hoy desarrollar un poco eso como un pilar muy importante de la expresión de la vida de la fe. La gratuidad entonces desarrollada aquí como una manera de vivir la alegría, de vivir el gozo, de el ser don para los demás. Cuando nosotros hablamos de expresión de la vida religiosa, encontramos allí una posibilidad enorme. Nosotros vivir la expresión religiosa como don, como gratuidad para los demás. Hemos recibido de Dios gratuitamente la creación, y hoy se enfatiza bastante en esa lógica, porque veníamos de unas lógicas donde estábamos centrados en la reflexión sobre el mercado, sus contratos, el Estado de sus leyes, la sociedad civil, y en la sociedad civil tenemos todo el gran marco de lo que es la gratuidad y el don, y ahí donde está la posibilidad de nosotros expresar nuestras convicciones más profundas de fe, y se ha agregado otro paradigma, que es el paradigma de la creación, del cuidado de la casa común, lo cual ha venido a ser una bendición para nuestra sociedad, incorporar ese sentido profundo de la creación, incorporar al Dios creador en nuestra reflexión sobre cómo entendemos la sociedad y el mundo, y cada vez hay una conciencia creciente de esa dimensión de gratuidad que hay en la creación y de la responsabilidad que tenemos frente a ella. Ahora bien, nosotros tratamos de ejercer nuestra vida religiosa en un contexto cultural que es extremadamente complejo, un contexto cultural que nos representa a veces obstáculos, como decía, para la vida de la fe, pero también nos representa muchas veces oportunidades. Y aquí yo quiero paragonar lo que es la vida de la fe con lo que es la vida religiosa con lo que es la vida de la fe. Nosotros encontramos muchas veces limitaciones porque nuestra sociedad enfatiza muchísimo en que la expresión de fe hace parte de la privacidad, del ámbito de lo privado, mientras que existe el enorme escenario de lo público en el cual estamos invitados todos y todas a participar. y la expresión nuestra religiosa nos permite llegar al escenario también de lo público. Tenemos una sociedad que cada vez como que restringe, empequeñece más la posibilidad de expresar la fe en público y vivirla en lo público. Sin embargo, esa expresión purificada de lo que llamamos la experiencia religiosa nos puede llevar a nosotros a tener un impacto en lo público desde los distintos ángulos, tratando de hacer el reconocimiento de las diversas expresiones que existen en la sociedad, también en el mundo de las comunidades de fe y también de las comunidades que son ajenas a las creencias religiosas. Pero la experiencia religiosa en un mundo tan secularizado como el nuestro, donde hay una expresión muy fuerte del individualismo, consideramos que allí hay una oportunidad, primero para resaltar, claro, el valor del individuo, para resaltar el valor de la persona, resaltar el valor de lo que son los aportes que hacemos desde las realidades personales, pero luego también para, dentro de ese respeto, mostrar la posibilidad de ejercer de manera colectiva todo este misterio que llamamos la gratuidad, es decir, en la capacidad de darle a esta sociedad la dimensión del don. Lo estamos viendo mucho más hoy cuando vemos que hay una fragilidad en las grandes seguridades que construimos. Una de esas grandes seguridades fue la vida de la ciencia y la técnica. Hoy también la ciencia y la técnica nos muestran a nosotros debilidades y vulnerabilidades. Nos muestran que no es, esa seguridad no es tan fuerte como la creíamos antes. Y desde ahí nosotros hemos ido avanzando en una reflexión cada vez más: qué nos falta, qué tenemos que construir, qué es lo que tenemos que transformar, cómo estas vulnerabilidades de hoy nos cuestionan el modelo de sociedad que construimos, el tipo de ciencia que construimos, la forma como vimos nosotros las relaciones entre los pueblos, y nos reclama una cosa de fondo, que es: tenemos que construirnos como una sola familia humana, tenemos que volver a identificarnos como una gran familia en la que exista la diversidad que tenemos. Y allí la experiencia religiosa tiene mucho que aportar, desde nuestras convicciones profundas de fe, desde nuestras convicciones más radicales, más íntimas, desde nuestras convicciones más fundamentales de la fe, que tenemos que recuperar cada expresión de fe. Tenemos que ser capaces también entonces en este momento de darle vida a lo que es la expresión religiosa, la vida religiosa. Es decir, ¿qué es la vida de un ser humano religioso en esta sociedad tan golpeada en los pilares de las seguridades construidas? Y que hoy tal vez nos dicen, vivimos en un mundo de idolatrías. Tal vez hoy nos dicen que vivimos en un mundo de falsas seguridades, y que por lo tanto tenemos que recuperar otras dimensiones. Y esa es como la gran llamada que se levanta en este momento. Y toca mucho con nosotros, porque tenemos que vernos entonces dentro de una mentalidad que ya no es de cálculos. También la mentalidad de cálculos llegó a tocar de alguna manera la esfera religiosa. Y hoy nos dice, no son los cálculos los que van a dominar estas expresiones. La expresión pública de la vida religiosa quizás no nos la pueden arrebatar. Nos restringen campos en la expresión de la fe, eso es de debate permanente, pero la expresión de una vida llevada en términos de gratuidad, de una vida llevada en términos de solidaridad, de una vida que es capaz de salir al encuentro de los demás, como lo hacemos desde todas las expresiones de la fe, eso es algo que nos fortalece y que en este momento es un valor que nosotros ofrecemos en medio de la sociedad secularizada. Vimos un cambio acelerado en esta sociedad, y ese cambio acelerado tiene que ver entonces con una fluidez de la sociedad, algo que es permanentemente provisional, la provisionalidad de todo. Y ese ser provisional, ese ser como transitorio, pasajero, al que nos habituamos, hoy también se va desmoronando. Y estamos delante de la necesidad de construir cosas más permanentes y más estables. Estamos delante de la necesidad de construir experiencias religiosas que impidan la fragmentación del ser humano. Pienso que estamos dando como un gran giro donde tenemos nosotros que llegar a encontrar experiencias mucho más integradoras, experiencias que sean capaces de incluir el medio ambiente, que sean capaces de incluir la creación, de tener una visión de la sociedad diferente. En este momento y en esta fecha específica, cuando estamos hablando de libertad religiosa, que sean capaces de integrar distintas experiencias, pasar de una experiencia de fe fragmentada también y de una experiencia de religión, experiencia religiosa fragmentada, hacer una experiencia mucho más integradora, con una visión más de conjunto. Y terminaría diciendo que nosotros tenemos también un desafío cuando hablamos y escuchamos de unas expresiones a veces muy narcisistas en nuestra sociedad. Hemos hecho esfuerzos grandes, venimos haciendo un trabajo con mucha gente de distintos sectores, distintas expresiones. En el mundo, por ejemplo, de los migrantes, tenemos un fenómeno de migración muy fuerte al país, tenemos un fenómeno de exclusiones muy fuertes, y a veces nos encontramos con gente muy encerrada en sí misma, expresiones de narcisismo social muy fuertes, expresiones de exclusión de los demás, de no querer aceptar a los que vienen de lejos porque son extraños, porque son diferentes, porque nos representan desafíos, porque nos representan riesgos. Romper ese narcisismo social ha sido una tarea muy difícil. Aquí hay unos desafíos culturales en la expresión de la vida religiosa. Porque si la expresión de la religiosidad tiene que ver con la expresión de la gratuidad, si la expresión de la religiosidad tiene que ver con la expresión del don, de convertirnos en don, si la expresión de la religiosidad tiene que ver con la posibilidad de salir al encuentro, construir una cultura del encuentro, eso va completamente como remando en contra la vida con una sociedad que tiende a ser individualista en un sentido no positivo, con una sociedad que tiende a ser narcisista, que tiende a encerrarse en sí misma, y por lo tanto nos coloca a nosotros delante de desafíos apasionantes. Nos coloca a nosotros delante del desafío de recuperar en el ser humano su capacidad de sentirse como don para los demás. Esa expresión del salir hacia una capacidad de ser familia humana, hacia romper un cierto nivel de uniformalización que existiría en muchos niveles, de crearnos como un ser uniforme, que no tiene posibilidad de ver más allá de sus horizontes, que no puede ver al que viene de afuera, que no puede ver al que es migrante, insisto en eso. Ahora comenzamos a ver un fenómeno con la pandemia de una sociedad que comienza a moverse con otras necesidades. Entonces la gran respuesta es, nuestra expresión religiosa va a responder al eje de las necesidades o va a responder al eje de la gratuidad. Si va a ser capaz de pasar de la necesidad hacia la gratuidad y va a ser capaz de crearse como don y como encuentro, como apertura y como solidaridad hacia los demás. Esa es como una gran pregunta que yo me hago permanentemente. Les agradezco, le doy gracias a Dios que me ha permitido estar este rato compartiendo con ustedes. Estoy muy atento a aprender y ojalá que la experiencia de la religiosidad, nuestra experiencia religiosa, que va a tocar el núcleo profundo de la experiencia de la fe, que va a fortalecer el núcleo profundo de la experiencia de la fe, nos ayuda a salir al encuentro de una sociedad que hoy tiene necesidades cambiantes, que tiene urgencias nuevas, que tiene desafíos y retos nuevos y que está encarando pandemias que estaban ocultas, que no estaban identificadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, monseñor, por hacernos esta introspección de todo lo que está por hacer. Gracias definitivamente por su aporte. Vamos a darle la bienvenida en el orden del día que no lo habíamos Habías llegado, Guillermo Olarte, de la Universidad de Santo Toto, nuestro director de comunicaciones y de protocolo. Bienvenido, Guillermo, un placer tenerte con nosotros. No sé si deseas en este justo instante compartirnos unas palabras. Buenos días a todos, bienvenidos. Sí, yo quisiera saludar este tipo de debates y igual que el programa que hubo el sábado pasado, que le hacen un bien fundamental a la cultura, al humanismo cristiano, al humanismo en líneas generales, y uniéndome un poco a las palabras de todos ustedes y a las palabras que acaba de expresarnos Monseñor Henao, yo quisiera hacer una pequeña disertación sobre lo siguiente. Frente al pluralismo cultural que estamos viviendo, hay algo que me preocupa mucho y no tengo la respuesta, simplemente lo planteo en mi calidad de teólogo, pero también en mi calidad de comunicador y de hombre que trabaja todos los días con los ámbitos de la expresión cultural. Y es que me preocupa, digamos, el sesgo que se le ha dado a la palabra laico, como si laico, y tomo aquí las palabras de el cardenal Ratzinger hace unos años cuando decía: en Italia se ha creído que laico es referido a no creyente, y eso no es la acepción que tiene la palabra laico. Y la sociedad que se ha llamado a sí misma laica ha comenzado a hacer unos vetos sobre todo lo sagrado. Comillas, no me estoy refiriendo a los ámbitos de la expresión de la iglesia romana, del catolicismo romano, sino a todo lo que se ha llamado sagrado. Es como un veto a la posibilidad de que quienes trabajamos en el ámbito de lo sagrado estemos vinculados simplemente a ese veto. Y se ha llamado dentro de ese veto de lo sagrado a que no haya expresiones culturales por respeto a los otros. Eso que nosotros, me preocupa mucho que nosotros mordamos ese anzuelo, porque sencillo y llanamente yo pienso que están castrando desde muchas posibilidades una de las dimensiones del ser humano. Digamos que los seres humanos tenemos cinco dimensiones principales que hacen que nosotros como seres humanos nos expresemos en el ámbito de la cultura, y son la dimensión social, donde se trabaja todo lo relacional nuestro, la dimensión cognitiva, la dimensión corporal, la dimensión espiritual y la dimensión de la emotividad. Entonces parece que en la cultura de hoy todo lo que fuera emotivo, pero que corte con lo que desde el interés de las cinco dimensiones coarte su expresión sensorial, está vetado. Y está vetado en el mundo entero, para todas y cada una de las expresiones religiosas. Y que nosotros mordamos el anzuelo frente a los vetos de la expresión es una cosa que me preocupa mucho, porque es también coartar la libertad de la expresión relacional, porque todas las culturas se expresan a través de símbolos, todas las culturas, todas las expresiones tienen iconografías propias de su acervo cultural para decirle al mundo cómo se hacen presentes en el mundo y cómo se hacen presentes en el ámbito de las relaciones sociales y culturales. Yo considero que desde ese punto de vista nosotros no podemos desaparecer del ámbito de la cultura y restringirnos a lo privado, porque enseguida que nos restringan a lo privado, si nos coartan la posibilidad de las expresiones de nuestros signos, eso va dentro del ámbito de los imaginarios culturales y sociales a que algún día la sociedad olvide los símbolos de nuestra cultura, los símbolos de nuestra propia expresión, los símbolos de nuestra propia personalidad, los símbolos de nuestro propio acervo para darnos a conocer en nuestra libertad de la expresión de lo sagrado y en nuestra libertad de la expresión de lo religioso. Y nos están conminando muy posiblemente a la esfera del olvido. Lo privado puede ser fácilmente llevado al olvido en un mundo que está coartando la visibilidad del otro. Y al contrario de eso, yo considero que nosotros debemos es entrar a participar del mundo cultural y del mundo de la expresión del otro, precisamente para poderlo valorar, para poderlo presenciar, para poderlo visibilizar y para poderlo respetar, compartir y dialogar. El diálogo incluye que yo conozca el mundo del otro para poder participar de su acervo social, de su acervo personal, de su acervo relacional y de su acervo espiritual. Eso no significa que yo comience a volverme sincrético y a coger un pedacito de cada uno de los otros para poder ser yo. Significa que yo tengo la posibilidad de participar del otro, aprendiendo a escuchar el otro y aprendiendo a respetar lo que el otro es en su sentido expresivo, religioso y sagrado. En ese orden de ideas, este tipo de foros hacen que nos visibilicemos social y culturalmente y que podamos decirle al mundo: aquí estamos con nuestra historia, aquí estamos construyendo historia, aquí estamos participando para decirle al ser humano que su dimensión espiritual está cada vez más viva y que ella se apega y se acerca a las expresiones sociales y culturales de cada uno de sus criterios, de cada uno de sus acervos, de cada una de sus expresiones, dependiendo sus tradiciones y dependiendo sus luchas, sus criterios, y que ellas son claramente visibles para podernos respetar en la vida. Eso es como parte de saludo de mi presencia en este foro. Gracias, Guillermo. Gracias por recordarnos lo importante que es, desde espacios como este académicos, brindar esa estabilidad y poder construir sobre lo que tú dices. Esta es la garantía que estemos unidos para lograr esos cambios. Va a ser un proceso desafiante, pero aquí estamos para ello. Gracias por tu apoyo desde la Universidad Santo Tomás, por brindar este espacio para que esto sea posible. Mil gracias. Y bien, Monseñor Henao mencionaba acerca de las migraciones también en su intervención anterior, y quiero decirles que nos acompaña hoy también el doctor Jordi Farré, quien es el presidente de la Mesa Nacional de Migraciones, y bienvenido, señor de Farré, es un placer para nosotros tenerle acá, y le damos un saludo en esta mañana. Y también nos acompaña la señora Rosita Dan Gorst, directora de la Organización Internacional KKL, de la comunidad judía en Colombia. Bienvenida también, Rosita, es un placer tenerla con nosotros. Vamos a continuar en este foro, que también está... nos reconocemos también, nos acompaña el presidente del Comité Religioso de la Mesa Cundinamarca, Nelson Huertas. Bienvenido también a este foro, querido Nelson. Aprendiendo mutuamente en este esfuerzo. Bien, ahora seguiremos con nuestros panelistas invitados hoy, y para mí es un honor poder presentar al doctor Javier Contreras Arriaga. Él es abogado de la Universidad de Guadalajara y magíster en Derecho Público. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, y otra en Derecho Administrativo. Actualmente sirve como secretario ejecutivo de México de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, actualmente es el director del Área de México de la Sociedad J. Rubin Clark. Doctor Javier Contreras, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, y de verdad me parece que no podría haber sido más conveniente, todo lo que se ha dicho, más adecuado para lo que yo quiero compartirles el día de hoy a todas y a todos ustedes, porque me ha tocado mucho lo que se ha platicado. Quisiera retomar algunas de las ideas del monseñor Héctor Fabio respecto de estas claves que nos ha dado del papel tan relevante que tienen las organizaciones religiosas. Mi participación será una... la he titulado con un juego de palabras que se puede interpretar de dos maneras, ¿no? En cierta manera, porque es una consecución de ideas que van a ver en la presentación. La presentación se llama Todos al Borde, porque estamos en un momento crítico donde parecería que la humanidad está a punto de caer por un acantilado. Pero al mismo tiempo es una invitación para reconocer que tenemos que estar todas, todos participando unidos en las soluciones que se van a que tenemos que utilizar como humanidad para este rescate, y por eso también podría interpretarse como todos a bordo. Entonces, bueno, el foro nos invita a que podamos replantearnos desde diferentes énfasis la pregunta de por qué es importante involucrar a las organizaciones religiosas. Y esta es una pregunta que no basta que la tengan muy claras las organizaciones religiosas, también es una pregunta que hay que permear en la cuestión secular, en las instituciones públicas, en las instituciones académicas, y hay que ver la relevancia que tiene la participación de las instituciones religiosas. Y esta pregunta yo la respondo desde mi experiencia de vida como joven, como abogado que ha trabajado en temas de derechos humanos, pero también como alguien que ha vivido una formación religiosa desde muy temprana edad. Y bueno, para mí el 2030 es un año clave para entender el papel que debemos de plantearnos todos los actores a nivel mundial, porque en 2030, ustedes saben, hay un gran consenso a nivel mundial entre las instituciones, las organizaciones internacionales, entre los estados, que vivimos un momento crítico en el que las condiciones de desigualdades, de daño al medio ambiente, de los conflictos políticos y económicos nos pueden llevar a una situación crítica y demasiado de un llamado de urgencia, y que requiere que todos tomemos no solamente acción, sino que estemos coordinados. Y bueno, de ahí viene la llamada Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero nos hemos puesto a pensar qué es lo que va a pasar cuando se vaya haciendo cada vez más crítico este momento de encontrarnos con una crisis permanente a la que nunca antes nos hemos enfrentado en múltiples partes del mundo. Año con año salen las Naciones Unidas a decirnos que no estamos cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos quedándonos atrás en las metas, y vamos pensando que los conflictos que se nos avecinan, lo que vivimos hoy en la pandemia, nada más es una muestra de lo que puede llegarnos a pasar en unos pocos años. Pero ¿qué va a pasar cuando entonces haya comunidades enteras que estén luchando por su derecho a tener agua, no solamente en los países donde ya se vive, porque esto es una realidad en muchos lugares, sino en países que nunca se hubieran imaginado que iban a tener este problema, ¿no? En donde las pandemias y las cuestiones de salud pública se agraven y no tengamos solamente que enfrentarnos a una gran pandemia global, sino posiblemente a más de un conflicto de salud pública de estas proporciones al mismo tiempo, donde las crisis de refugiados, las crisis de desplazamientos forzados, a veces me cuesta pensar cómo podría ser más crítico que lo que ya es cuando vemos lo que está pasando en muchísimos países en los 5 continentes, pero bueno, las tendencias nos dicen que para allá vamos, ¿no? Y donde pueda haber una serie de conflictos políticos y económicos que desaten posibles guerras. Ante esto, Jaime Tatay, ¿no? Nos dice que ahí tiene un libreto muy interesante, una organización de jesuitas de Barcelona, que nos hace un llamado para que las religiones puedan tomar el compromiso de hacer sostenible la sostenibilidad. Hoy en día las religiones tienen el imperativo moral de asegurar la humanidad del humano de mañana. Ante estos grandes conflictos morales que van a trascender más de mi bienestar y el bienestar de mi familia, para pensar en el otro en una dimensión que nos puede costar muchísimo entenderlo, pensar en la otra comunidad, en el otro país, ¿no? En personas que nunca he conocido, y solidarizarme con ellas, lo que el gran contenido axiológico de las religiones puede ser fundamental para podernos llevar a una solidaridad y una empatía que pueda trascender, ¿no? Okay. Entonces, tenemos esta gran agenda que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo les invitaría a que en los comités de libertad religiosa que, en los que se participa y en los espacios de diálogo intercultural pueda ser un lenguaje común. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que se habla por los actores de la academia, de la sociedad civil, por los actores de gobierno internacionales, nacionales y locales, y que abarca muchos de los principios y conceptos que ya se hablan en la vocación de justicia social que tienen las religiones. Justo lo que nos acaba de mencionar Monseñor, ¿no?, respecto de los retos y los principios que se pueden incorporar en esta faceta, están reflejados en algunos de los ODS. Porque es una agenda que busca no solamente rescatar la economía, como comúnmente se veía el multilateralismo, ¿no?, en los años 70 y 80, sino que busca también rescatar a su sociedad, combatir las desigualdades, que haya justicia, que haya paz. Pero más allá, y haciendo eco a este llamado a cuidar la casa común, bueno, que está buscando rescatar el planeta, porque el planeta puede seguir sin nosotros, pero la idea es que nosotros nos rescatemos y que ayudemos al planeta a rescatarse también a sí mismo. Aquí es importante entender que la agenda le da un lugar relevante a cada uno de los actores. Los organismos internacionales, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, tienen un papel que jugar, pero no se puede cumplir la agenda, y por eso no se ha cumplido, hasta que no se involucren de lleno los actores del sector privado, el sector industrial, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, pero también, y aquí es muy relevante, sostengo que las organizaciones religiosas juegan un papel muy importante, diferenciado de lo que puede hacer el sector privado y de lo que puede hacer el sector de la organización civil. Pero hay que conocer la agenda de manera muy integral, hay que conocer la profundidad y hay que trabajar. Un gran ejemplo de esto, lo voy a plantear y está en Colombia y me parecería muy relevante que lo pudieran ustedes también revisitar por si no lo conocen, ¿no? Es muy importante también que podamos entender la dinámica actual con la que se mueve el Estado. Actualmente el Estado sí tutela y protege la libertad de religión y conciencia, pero ya no lo hace solo desde una perspectiva humanista de la Ilustración, en el contexto en el que se hicieron las grandes luchas por la libertad de religión y conciencia, o la lucha independencia de los Estados Unidos, ¿no? Este marco teórico que podríamos llamarle de esta primera generación de los derechos humanos, si bien sigue vigente, también se ha complementado con otros desafíos que vive el Estado y con otras discusiones que se han hecho a lo largo de los años. Y entonces la libertad de religión y conciencia, pues hay que discutirla y hay que argumentarla desde otras dimensiones también, para que podamos también ser entendidos y para que podamos generar mayor sinergia con otras luchas, ¿no? Habría que entender, por ejemplo, una noción más democrática del Estado, la dimensión globalizada, ¿no?, de las relaciones que tenemos como humanidad y las condiciones que tenemos. Y también, y eso me pareció sumamente relevante, que aunque si bien hay un respeto al individualismo en el respeto y ejercicio de la libertad de religión y conciencia, el llamado que nos hacía Monseñor de que también los pensemos de una manera colectiva, incluso en una perspectiva difusa en el que si no se le respetan a todos su libertad de religión y conciencia, en realidad está seriamente afectadas otras libertades y derechos de personas que a lo mejor ni siquiera les preocupa la libertad de religión y conciencia. Entonces, el primer paso precisamente para iniciar este diálogo multidimensional es reconocerse, aún en las células más pequeñas de las comunidades religiosas, como actores de cambio, que tienen un papel en la agenda. En ese sentido, yo les hago una invitación a dos reflexiones que pueden hacerse desde muchas iglesias. Y la primera es que reconozcan su experiencia en el servicio que han desempeñado. En algunos casos tenemos siglos de servicio de asociaciones y organizaciones religiosas que les respaldan en hospitales, centros de salud mental, en lugares que atienden a niños, niñas y adolescentes, en albergues de personas migrantes, en donde yo personalmente les tengo un grandísimo respeto, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, un montón de espacios. Yo nada más estoy haciendo aquí una pequeña lista para ponerlo en perspectiva, pero que saben no solamente, o sea, no solo tienen una vocación de ayuda, sino que han desarrollado la expertise y los conocimientos técnicos para hacer este trabajo de una manera eficiente y de una manera de excelencia. También en identificarnos como actores de cambio en el sentido de que son en muchos sentidos comunidades autoorganizadas con un alto sentido de solidaridad. y que se preocupan principalmente por lo fundamental que es prestar el servicio, que no se han preocupado a lo mejor más por la difusión de sus acciones y por el crecimiento de la organización, bajar recursos, porque su lógica es distinta, ¿no? A en muchos casos de los sectores de la sociedad civil que responden a dinámicas diferentes. Y que eso le da un gran asset, le da una gran, un gran valor que hay que reconocer en estas organizaciones religiosas que están en nuestras comunidades. Y ojo que no estoy hablando necesariamente de la iglesia como una unidad mundial que tiene su cabeza en cierta ciudad, sino que estoy hablando de las comunidades religiosas que se pueden hacer en cualquier pueblo, por más pequeño que sea, en Perú, en Colombia, en Reynosa, en la frontera norte, en México, etcétera. Este ejemplo me parece muy relevante y aparte para mí es un honor poderlo compartir, pues precisamente en una conferencia para Colombia, porque precisamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó en Colombia un primer monitoreo del papel que juegan los actores religiosos en la implementación de la Agenda 2030. Digo, yo lo escuché esto por primera vez hace un par de años aquí en el Senado en México, me pareció sumamente interesante, ya se realizaron algunos pilotos, se identificaron 85 organizaciones religiosas que habían estado haciendo 159 intervenciones que contribuían específicamente a objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, esto da pie a que se puedan no solamente seguir registrando actividades que contribuyen al rescate de la tierra, de la humanidad y también de nuestro orden, o la reconstrucción precisamente de nuestro orden actual, sino que también nos permitiría imaginarnos que la coordinación de las organizaciones religiosas se hiciera desde este tipo de planificaciones, para que pudieran tener muchísimo más impacto sus acciones. La presentación que estoy compartiendo se la he compartido a los organizadores del comité. Después, si tienen interés, ellos se las pueden compartir a ustedes. Y ustedes en la presentación pueden darle clic a estas diapositivas y les pueden mandar a los sitios oficiales donde está el tema, ¿no? Ahora, esta parte me parece muy delicada y yo la comparto porque estamos en un espacio de autocrítica y de mejoramiento desde el interior hacia el exterior. Hay cosas que generan incertidumbre ante la participación de organizaciones religiosas. Claro que las hay, ¿no? Ustedes las viven. Y en México hemos vivido en los últimos años una serie de investigaciones muy interesantes, exhaustivas, de actores que les parece que hay riesgos en que existe esta participación más cercana entre la Iglesia y el Estado. Y tendríamos que hacer este análisis de una manera muy crítica y realmente de un ejercicio de sinceridad, decir, tenemos que participar, no podemos estar fuera de esta discusión como comunidades que colaboramos y aportamos y que nos interesa el bienestar de lo público. Y también pues, atender estas preocupaciones y reflexionarlas en el interior. Yo solamente las enuncio de alguna manera, algunas que me parecen no tan platicadas, pero que han sido muy debidamente manejadas en algunas investigaciones, ¿no? Hay una queja, por ejemplo, en México recientemente, de que en algunos casos los actores religiosos pueden estar muy cerca del político, pero muy lejos de la política pública. Creo que esto no es necesariamente así. En realidad hay muchas organizaciones religiosas que se han dedicado a trabajar en las políticas públicas, sobre todo de prestación de servicios básicos, de servicios de derechos humanos, de atención humanitaria, pero sin embargo, digamos que la forma de comunicarlo no ha sido la más eficiente, por lo menos en mi país, y esto ha generado que de repente toda esta gran cantidad de servicio que se hace no se visibilice adecuadamente. Sin embargo, están ahí en las mesas, en consejos consultivos, aportando su experiencia y sus conocimientos. Y también por el otro lado, tenemos una serie de actores que han utilizado una palestra desde lo político, que ahí sería también muy bueno replantearnos cómo generar esta participación política y efectivamente sí garantizar que exista un Estado laico y una verdadera separación de la Iglesia del Estado en cuanto a la intervención que se pueda hacer porque es Iglesia en sí, ¿no? O sea, poder hacer una buena ponderación del ejercicio de los derechos políticos de las personas que tienen creencias religiosas, pero no desde la plataforma, ¿no?, del poder que ejerce la religión en este, sobre todo, muy sensible balance que debe existir en el Estado moderno. Y esto lo platico pues desde una experiencia mexicana, ¿no?, que ustedes sabrán que es muy diferente al resto de Latinoamérica, por el conflicto histórico que hemos tenido de la separación de Iglesia y Estado, ¿no? Aquí lo dejo yo para la reflexión. Hay un segundo punto, ¿no? Sobre el tema de los liderazgos religiosos, que sí, que tanto son representativos de sus comunidades desde una lógica democrática, y esto sí da para el debate, porque en realidad, pues no es, hay un gran peso de representatividad de lo que puede un líder religioso pronunciar respecto de lo que toda su comunidad podría adoptar o no, pero pues no son líderes electos popularmente. Esto pues prácticamente contradeciría las doctrinas de muchísimas de las religiones. Entonces, también pasa que de repente se conforman estos espacios de diálogo interreligioso, intercultural, con una agenda más política, pero en realidad está aglutinando a personas intelectuales de ciertos nichos muy particulares de las religiones, y abajo no permea el resto de las comunidades. Es un ejercicio a lo interno, en donde yo creo que podemos revisar la forma en que nos comunicamos. Hay comunidades que lo hacen muy bien, hay comunidades que de verdad tendrán un diálogo muy interesante con sus bases, como podríamos llamarlo en un lenguaje político, pero bueno, sin duda es un desafío. Y el tema de los discriminados también discriminan es sumamente, o sea, hay que partir de la premisa de que todos discriminamos. Es una cuestión humana contra la que luchamos, de la cultura del amor y la no discriminación. Yo siempre que enseño un taller de derechos humanos, de cultura de derechos humanos, cito precisamente la escritura que citó el Monseñor Fabio respecto del Sermón del Monte, en cómo dice pues, Jesús, el reto no es amar a tus amigos, sino amar a tus enemigos, y precisamente es un desafío que tenemos presente. Y mucho del trabajo podemos hacerlo hacia afuera, pero también, y eso sería muy importante, la invitación es trabajemos internamente nuestros propios procesos o nuestras propias prácticas que pudieran estar impidiendo que a lo mejor madres solteras, personas que no tienen redes familiares fuertes, personas migrantes, puedan sentirse más incluidos. Yo creo que es muy importante aquí generar mecanismos internos de protección, porque evidentemente al Estado le ha costado muchísimo permear la cultura de respeto y de no discriminación, de tolerancia. Entonces aquí los actores sociales tienen un papel muy relevante, pero creo que las religiones tienen un plus todavía, ¿no? Algunas buenas prácticas con las que yo estaría yendo y empezando a cerrar es la colaboración intercultural tiene un impacto directo en las comunidades cuando responde a intereses sociales. El diálogo intercultural no puede ser impostado, debe ser un proceso orgánico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay voluntad como en este tipo de espacios, podemos construir grandes esfuerzos, pero no es tan fácil como que el gobierno solamente organice una mesa de trabajo interreligioso si no hay este ejercicio de diálogo previo con las organizaciones religiosas y de tener reglas claras. Sí existen grandes beneficios de esfuerzos no institucionalizados de participación religiosa. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando hay comunidades religiosas que a lo mejor no como la iglesia como institución, pero sí como un esfuerzo de voluntades ciudadanas que comparten la fe, se ponen a trabajar, pueden generar cosas muy interesantes, y en ese sentido que los núcleos los fomenten y los apoyen y los apapachen, pues es muy fructífero. Y bueno, reiterar, la agenda 2030 puede ser un lenguaje común para lograr estas alianzas, y apliquemos los mismos estándares que caracterizan a otros actores sociales para destacarnos: transparencia, el diálogo abierto, la generación de opiniones en un carácter técnico, pueden ayudar mucho a que puedan reconocer el gran valor que tiene el trabajo que hacemos. Hay muchas áreas de incidencia. Yo no quisiera abundar ahorita tanto en esto, porque ustedes ya las conocen. Los ODS prácticamente son la cajita donde ustedes pueden meter cada uno de sus proyectos, pero yo he visto mucho en estos temas, y quisiera nada más plantearles dos ejemplos para terminar. Uno, por ejemplo, una colaboración de un actor externo, que es la sociedad legal que en este momento dirijo, J. Reuben Clark Law Society. Ante la pandemia, hacemos una guía para que ministros de culto de cualquier denominación religiosa pueda saber cómo atender un caso de violencia contra las mujeres, basados en dos temas. El primero es que hay una encuesta de Parametría, que es una organización mexicana que hace mecanismos de percepción social, que en 2015 identifica que solo el 15% de los mexicanos confían en un policía, pero el 50% confía en la iglesia o en su sacerdote. Entonces, es muy importante darle herramientas al sacerdote para que cuando identifique un caso de violencia, tenga las herramientas para atenderlo. La premisa es, la asesoría y la administración espiritual es fundamental y es muy importante para ayudar a romper el ciclo de violencia, pero no puede sustituir la atención legal y psicológica que la Constitución le garantiza a la víctima. Entonces le ponemos en un mapa georreferenciado que genera una institución pública en México todos los, todas las oficinas municipales o estatales o de apoyo a víctimas que están en México, para que él nada más busque en su comunidad cuál es la que le queda cerca y se apoye con ellas, ¿no? Este tipo de esfuerzos nos permiten ayudar a responder a una emergencia que necesita mucho del apoyo de los líderes religiosos. Y un ejemplo adicional que me pareció muy hermoso, que se los quisiera compartir, es en 2017, la Comisión de Derechos Humanos recibió, del Estado de Jalisco, recibió una solicitud de una madre de una víctima de desaparición. En México vivimos una gran crisis de desapariciones. Y le dijo, por mucho que me ayuden en la Fiscalía o en la Comisión de Derechos Humanos, hay un vacío que no me puede llenar el Estado. Y es un vacío espiritual que yo siento porque he perdido a mi hijo. Ese llamado fue atendido por este presidente de la Comisión Estatal. Y ahí también tuvimos la oportunidad de colaborar como sociedad legal en el diseño de esta metodología para poder invitar a diferentes actores religiosos que pudieran proponer herramientas espirituales de apoyo bajo ciertas reglas muy claras, ¿no? En el marco de respeto de los derechos humanos, en los estándares de derechos humanos, y algunas reglas de no proselitismo, eran reglas como muy específicas, y se generaban jornadas en las que se iban a compartir estas herramientas por si alguna de las madres de los desaparecidos de estas organizaciones les servían. Y tuvimos la participación de diferentes religiones, de budistas, de personas de religiones cristianas evangélicas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, yo con esto quisiera terminar mi participación. Hay más ejemplos que me gustaría compartirles, más bien en la presentación ustedes pueden darle clic ahí, y bueno, agradecerles mucho la invitación. Gracias, doctor Javier, por su participación. En realidad nos vamos muy conmovidos en lo que tenemos que hacer. Esta última idea nos parece espectacular, seguramente vamos a copiarla de buena manera para nuestra localidad y otras en Bogotá, de trabajar esta guía de atención en violencia familiar, es fundamental, y gracias por recordarnos que el servicio que hacemos a diario hace parte de los objetivos del milenio y cómo puede medirse y cuantificar todo el esfuerzo que como sector religioso hacemos. Gracias de nuevo, doctor Javier. Vamos ahora a continuar con nuestro orden del día y escucharemos ahora. Ya pasamos la parte del ser humano hacia afuera o lo que como sociedad religiosa podemos hacer. Ahora vamos a hacer una pequeña introspección en torno a lo que como familia también podemos hacer. Y por eso hemos invitado al rabino, el doctor Fichel Fernando Slajem, desde Argentina. Él es doctor en filosofía y magíster en filosofía judía. Se desempeña como director de AMIA Cultura, y es docente e investigador académico en diversas universidades en Buenos Aires y en toda Argentina. El rabino Slajem es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de número en la Vaticana Pontificia Academia de las Ciencias Bioéticas, perdón, como la Comisión de la Vida, es esto. Así como también el primer rabino en ser premiado con la máxima distinción otorgada en el Senado Nacional de la República de Argentina. El rabino Fernando Slajem, bienvenido, y es su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor dirigir algunas palabras sobre este tema en una mesa con tan distinguidos ponentes. El tema, yo quería abordar un poquito el tema sobre matrimonio, familia y sociedad, y básicamente el encuentro entre la Biblia y la filosofía y cómo a través de la libertad religiosa se libera la humanidad, digamos. Y en este sentido vale la pena comenzar con la descripción muy muy acotada de dos doctrinas filosóficas fundacionales que entienden en este respecto. Una que es la ius naturalista, la cual dictamina la conducta humana acorde a la ley emanada de la recta razón, y la inteligibilidad del ordenamiento natural más su funcionalidad. En esta doctrina filosófica, el derecho natural es la potestad del hombre para hacer o demandar debido a las exigencias propias de la naturaleza humana y, por supuesto, con arreglo a sus fines. y por lo cual deviene relevante, por supuesto, la heterosexualidad y el factor de la procreación en la conformación de la sociedad. En este sentido, aquí en esta doctrina, la institución matrimonial resulta así en una unión tendiente al florecimiento, a la preservación y a la realización natural, conformando un bien social, su base raigal y de desarrollo. Justamente, son precisamente estas tres últimas consideraciones las que le otorgan al matrimonio el estatus de interés nacional, de interés público, constituyendo así la figura legal del matrimonio civil, y no como una mera legalización de un vínculo sexual o amoroso, lo cual pertenece al dominio privado. La otra doctrina filosófica, la segunda doctrina filosófica, que es la del homo mensura, es la que considera el mundo básicamente el lugar de las convenciones donde el hombre es la medida de todas las cosas, y aquí justamente la ley, el derecho, son un triunfo de una negociación siempre contextual y relativa, legitimado por acuerdos interpares, concertados por organismos vigentes y acatados por tribunales competentes coyunturales. Las relaciones y las orientaciones sexuales, según esta doctrina, son producto de la construcción sociocultural y por ello no existe una sexualidad esencial y biológicamente inscripta en la naturaleza humana, sino bajo esta doctrina son formas socialmente variables de desempeñar roles sexuales. Luego, en esta doctrina, la institución matrimonial puede, si así es determinado mayoritariamente, aplicarse a parejas del mismo sexo, independientemente de toda función o variable que represente en y para el desarrollo del tejido social. Ahora bien, la cultura bíblica incluye y deconstruye estas dos doctrinas, que son las que están en puja sobre este tema en particular, sobre lo que hace el matrimonio, la familia y la sociedad, cuando comanda determinados preceptos. En Números 15:39, cuando dice, y recordarán todos los preceptos de Dios y los cumplirán, y no sigan tras sus corazones ni tras sus ojos, porque ustedes se descarrían tras ellos. Exegéticamente, por supuesto, el corazón y los ojos no refieren a lo anatómico, sino por un lado a los sentimientos y por otro lado a la razón. Y por ende, lo que se dice aquí es que la voluntad divina como rectora de las acciones contraría la ética socrática, así como también la kantiana, porque no es ni la razón como función natural cognitiva, ni los sentimientos, en este caso el deber, aquello que rige la conducta o que debería regir la conducta, sino más bien la voluntad divina. Es decir, aquí mediante la voluntad lo que se dice en términos éticos es restringir la animalidad natural, tanto racional como emotiva, habilitando una humanidad como sui generis, cuyo más alto grado es el culto a Dios. Y esta idea justamente está resumida en el postulado talmúdico que dice todo quien atiende o se conduce acorde a su impulso o acorde a su naturaleza es como si idolatrara. Es decir, el humano bíblicamente no es una mera evolución natural, debido a que nada generado trasciende los dominios de su genitor, y esto es porque el hombre, por su voluntad, es capaz de contrariar su naturaleza, la cual, por supuesto, incluye el raciocinio, tal como lo afirmó hace 2500 años Aristóteles al declarar que el saber es un deseo natural humano. Es decir, la naturaleza propia de la animalidad no es entonces algo o aquello que especifica al humano como tal, sino más bien la capacidad espiritual de estar frente a Dios, aceptar, vivir y aceptar vivir bajo sus preceptos. Nos sorprende entonces que, por ejemplo, en el caso del judaísmo, la mayor revelación divina fue colectiva en el desierto y en el formato de ley. Es decir, precisamente en el desierto, donde impera desarrollar la animalidad para la supervivencia, el pueblo fue preceptuado a una ley, evitando que se esclavizara a su propia animalidad. Y dentro de ese marco axiológico, también, como todos ustedes saben, se postuló la prohibición categórica y reiterada de la conducta homosexual, demandando no yacer carnalmente con un varón como se yace con una mujer. De hecho, dos veces, en Levítico 18:22 y en Levítico 20:13. Y cuando habla de que es un acto abominable, justamente, cuando dice ¿Qué quiere decir Toeba en hebreo, abominable? Es el acrónimo de Toe Ataba, es decir, extraviado estás en ese acto. Y esto se aplica también en toda la cultura bíblica y filosófica a las denominaciones de costumbres paganas, en las cuales también dicha prohibición se enmarca dentro de lo que es el bestialismo, el incesto, etcétera, etcétera. Por ende, desde lo religioso el humano es elevado desde su natural omnisexualidad, basada en su animalidad y regida por apetitos, a la heterosexualidad como un ser axiológico mediante su voluntad y capacidad de ser preceptuado por una ley trascendente. Y es por ello que la Biblia aquí comprende ambas teorías, el ius naturalismo y el constructivismo, entendiendo, por ejemplo, la homosexualidad como transgresión y valor social pagano, por atipia, por construcción social, pero siempre un solecismo o forma impropia de canalización de la pulsión sexual. Por ello, si bien el hombre no es sabiente de control sobre la emergencia de sus impulsos, sentimientos, pensamientos, no obstante sí es dueño de sus actos. Por eso aquí la Biblia no proscribe el deseo por lo prohibido, sino que prohíbe obrar acorde a dichos deseos, ordenando alejarse de las sociedades o enmendándolas donde estas prácticas sean frecuentes, tales como en la generación de Noé, en el Antiguo Egipto, Sodoma, Gomorra, los pueblos cananitas, entre otros muchos, todos siempre con trágicos destinos. Entonces, cuando la Biblia demanda la exclusiva heterosexualidad del matrimonio, decretando que el varón deje a su padre y a su madre y que se una a su mujer y que sea con ella una sola carne, en Génesis 2:24, lo que hace básicamente desde el punto de vista sociológico y filosófico es imponer reglas sociales, no concibiendo dicha relación como un juego de roles independiente del género, sino justamente como una sociedad basada en el género y no hacer del sexo un hacer desiderativo de algo para alguien donde el humano es un objeto sexual intercambiable. Y esta concepción, desde el punto de vista antropológico, fue absolutamente revolucionaria, porque determina una interacción axiológica y reglada relativa al género y sus funciones cardinales, produciendo justamente controles a este impulso utilizado históricamente como una expresión de sometimiento o voluntad de poder. Incluso, y en esta misma línea, a diferencia de las cosmogénesis paganas, que era siempre por actividad sexual, la propia creación del mundo por Dios fue mediante su palabra. Aquí se ve, y esto es lo relevante en este sentido del discurso religioso, que el género no es un rol, ni la construcción sociocultural de lo masculino o lo femenino, sino la propia diferencia biológica referida incluso hoy, en la ciencia moderna, al ADN del sujeto, que no muta por genitoplastías ni por tratamientos hormonales. Bíblicamente, y así se ve en Reyes 1, Reyes 2, en Samuel 1 también, que el género como variable biológica es descubierto por la exterioridad de sus genitalidades de nacimiento, y específicamente es aquello por lo cual se reconoce si es masculino o femenino. Y en caso, justamente, y literalmente lo dice, de transgenitalización, desiderativa o por disforia de género, su género no cambia por haber mutado su apariencia, hecho que además está prohibido, por supuesto, al igual que el travestismo, tal como lo estipula Levítico 22:24 y Deuteronomio 22:5. Más aún, para los casos patológicos incluso del hermafroditismo humano, justamente es la misma Biblia la que descubre su género como condición biológica y criterio para la consecuente cirugía reparadora mediante la vía urinaria. Y es por ello que desde la cultura bíblica, y ahora vemos cómo se engarza con la filosofía secular incluso, la familia, significada por el vocablo hebreo mishpajá, cuya raíz es shivjá, significa nada más ni nada menos que ser sirvienta, sirvienta porque sirve a la voluntad de Dios. Más aún, en la propia cultura latina, matrimonium, matrimonio, significa justamente el cuidado, la protección de la esposa o de la madre, matrix, por el marido, siendo una institución surgida justamente por motivos de protección hacia la mujer, a sus hijos, garantías sucesorias. En ambas culturas, tanto la bíblica como la latina, históricamente el matrimonio ha sido factor raigal estructurante de la sociedad, constituyendo fundamentalmente la superación de un estado estético de la seducción a uno ético preceptual conyugal. Y científicamente, las estructuras elementales del parentesco siempre han sido, por distinciones antropológicas y fisiológicas del individuo, en lo familiar, en lo tribal, en lo social, en lo popular, en lo nacional. Y es así que la cultura bíblica, base de la cultura occidental, impone justamente la demanda propia de todo valor más la responsabilidad del humano para conformarse como tal. En otras palabras, un ser quien solo mediante restricciones habilitantes y no mediante la habilitación de su deseo, sale de su estado de vanidad. Y esto no es solo parte del dominio religioso judío, cristiano, musulmán, sino que también incluye y deconstruye no solo el ius naturalismo y el constructivismo, sino también es parte de la filosofía liberal. Por ende, y ahora lo voy a demostrar muy rápidamente, la subversión del derecho familiar que hoy estamos viendo en muchos países está deshaciendo las leyes y las costumbres milenarias de Occidente, porque la familia, como dice un filósofo muy contemporáneo y especializado en este tema, que es Rafael Gambra, es la primera y más universal forma de sociabilidad, siendo justamente la parentalidad lo que une a los seres humanos, determinando la institución propia de la familia. Y así no puede entenderse, y nunca ha existido una sociedad sin familias, y por ello el cambio, el deterioro o el fortalecimiento de esta célula básica cambiará, deteriorará o fortalecerá la sociedad. Desde las tradiciones legales, desde las más antiguas hasta las más contemporáneas, la ley natural como razón teórica no contempla las particularidades y por ello, por supuesto, debe ser determinada por lo positivo, pero como razón práctica. Ahora, esta determinación positiva no significa arbitrariedad de convenciones, sino un proceso prudencial de producción del derecho, acorde a las contingencias socioculturales, cuyas disposiciones deben ser acorde a los principios naturales que legitiman e imprimen racionalidad a dichas determinaciones positivas, cuyo objeto, cuya finalidad es hacer posible el cumplimiento aquí y ahora de lo preceptuado por la razón natural. Es decir, si bien lo positivo no es una mera explicitación de lo natural, tampoco es una convención arbitraria, sino justamente la ponderación de aquellos principios naturales en las circunstancias de tiempo y lugar. Es precisamente esta racionalidad que se deriva de la ley natural a lo positivo, el esqueleto invariable sin el cual lo positivo no sería sino arbitrariedad y abuso, que es lo que estamos viendo contemporáneamente en muchos estados de derecho modernos occidentales. Es decir, la actividad positiva entonces no debiera ser una capacidad inventiva, sino básicamente una labor legislativa libre, por supuesto, pero sin contravenir lo dispuesto por la ley o razón natural, porque es lo que justamente le otorga legitimidad. Más aún, el grado de conformidad o no con la razón natural es la propia medida de la justicia esencial de lo positivo. Esta es la razón básicamente fundamental por la cual no se puede positivar sin un fundamento sostén genérico de la ley natural. No obstante, hoy lo positivo ha devenido en una desmedida autonomía, como nueva norma cultural, una ética del self, de la mismidad, de la sacralización del yo, donde la pasión del propio sujeto es el valor supremo. Esta ibris, en términos de la filosofía griega, esta desmesura, descompone, tal como dice John Witt, las leyes de responsabilidad civil y social basadas en la ley mosaica, griega, romana y hasta inclusive también en el derecho canónico, como base de la tradición occidental. Y por eso el matrimonio y la familia son considerados hoy como, podríamos decir, un flácido contrato privado, formado, mantenido y disuelto según lo consideren coyunturalmente las partes y sin importar el género de sus cónyuges. Incluso la deliberada conformación de monoparentalidades o pluriparentalidades y por alquiler de vientre donde prácticamente todo requisito fundacional y trascendente en compromiso de un núcleo familiar ha básicamente desaparecido. De hecho, hoy en algunos países los delitos sexuales clásicos como incesto, estupro o bestialismo gradualmente están siendo objetos de nuevas batallas culturales para su naturalización e incluso legalización como derechos de libertad sexual y privacidad. Así, las tradiciones, las tradicionales categorías del matrimonio y la familia, y así lo postulan Campbell y Goldfeder, son presionadas hoy para su minusmodelación hasta su desestablecimiento, cuando no su abolición, anulando la integración entre matrimonio, sexo, parto y crianza de los hijos dentro de un sólido marco familiar para satisfacer de la mejor manera los derechos naturales y las necesidades de hombres, mujeres y niños por igual. Estas actualmente divididas cuatro fases, matrimonio, sexo, parto y crianza, hoy se están reconstituyendo en formatos sociales antojadizos en función del propio deseo egocéntrico y de la adulación del propio interés, sinonimizando lo biotecnológicamente posible con lo conductivamente aceptable y sacrificando la dimensión filial por el dominio personal. Y tal como apunta Browning, la crianza, a su vez, ha sido subcontratada a cuidadores de niños especializados o la educación devino responsabilidad directa del Estado y las consecuencias de cierto fracaso se delegan a trabajadores sociales. Ahora bien, todo eso se quiere o se está fundamentando erróneamente en el liberalismo. Y digo erróneamente porque quien estudie seriamente las más importantes figuras de la Ilustración en Europa y América, a pesar de sus frecuentes cruzadas contra lo religioso, se puede dar cuenta que siempre han apoyado la configuración natural y tradicional del sexo, el matrimonio y la familia y la vida familiar, más el cuerpo tradicional del derecho de familia. Entre ellos, cito literalmente a Grotius, a Pufendorf, a Barbeyrac, a Locke, a Wollstonecraft, a Montesquieu, a Voltaire, a Hume, a Hutchinson, a Smith, a Bentham, en el utilitarismo, Blackstone, Paley, Jefferson, Story, Kent, decenas de otros filósofos y juristas que escribieron desde el siglo XVII al XX. Estos fueron los arquitectos propios del liberalismo moderno, las libertades individuales, de los derechos humanos, la igualdad social, del orden constitucional, del Estado de Derecho, pero siempre adoptaron la mayoría de las formas y normas tradicionales del sexo, del matrimonio y de la vida familiar, sosteniendo la integración continua entre sexo, matrimonio, parto y crianza de los hijos dentro de la familia. Es decir, esa estructura la han elegido ellos mismos, los más liberales, desde el siglo XVII al siglo XX, porque la concibieron como la mejor manera de proteger la libertad personal, los derechos naturales de los hombres, las mujeres y los niños, cultivando la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Todos ellos incluso han ofrecido también argumentos y han extendido sus argumentos respaldatorios del matrimonio y la familia tradicional que devienen de la ley bíblica, pasando a los derechos y a la equidad natural, así como también desde un punto de vista utilitario, económico, antropológico y biológico evolutivo. Es por estas razones que estos mismos liberales decidieron justamente que la ley positiva del Estado debe apoyar y fortalecer los matrimonios tradicionales como núcleos familiares y sociales, prohibiendo también la poligamia, el adulterio y el actualmente llamado divorcio exprés en algunos países, todos los cuales ya está comprobado que violan los derechos naturales del cónyuge y motivan la deserción, el abuso, la negligencia y la desheredación, que a la sazón violan también los derechos de los hijos al sustento, a la protección y a la educación. Y esto aplicado, obviamente, a fortiori, a los formatos familiares monoparentales, y más aún al llamado matrimonio del mismo género, dado que aquí estamos incluso ante un discurso sin relación con la realidad, una simple exaltación de un valor narcisista, contrahecho, donde paradójicamente se predica el amor por la diversidad amando lo semejante. Y como resultado de todo ello, estamos deviniendo y estamos llegando a conformar una sociedad basada en la ambigüedad, en la imitación, en la impostura como producto de una pasión que pretende hacer presente lo que no está dado, que pretende una realidad que no esté constituida por la verdad develada en su propia praxis, sino básicamente sin ni siquiera un anclaje en la sustancia, sino básicamente como un mero producto gramatical en función de una sacralizada subjetividad desiderativa. Es decir, todo esto conformando un matrimonio y una familia que no poseen un esqueleto, sino que es una mera fórmula verbal, sin reglas, sin principios, básicamente una nada, del mismo tenor que predicar un género sin correlato biológico, lo cual ni siquiera respeta la misma estructura lógica, científica, ni siquiera la tradición cultural occidental. Es por, básicamente por esta patente obviedad, básica correlación entre lenguaje y realidad, entre significante y significado desde la lingüística, que pocas veces, como en el derecho de familia, coinciden la filosofía secular con la cultura bíblica, postulando justamente la heterosexualidad del matrimonio, postulando una elemental estructura parental por diferencias antropológicas, más una sociedad de géneros como condición biológica y no de roles sexuales. Así, ya para ir culminando, podríamos decir que la sólida base de nuestra occidentalidad impone la demanda propia de todo valor, más la responsabilidad del ser humano para conformarse como tal. Un ser humano que solo mediante la ley como restricción habilitante sale de su estado de vanidad. Para concluir, queda simplemente la reflexión sobre cómo desde la tradición religiosa y también desde la filosófico-jurídica, en este tema, en lo que es el derecho de familia, se mancomunan, y porque básicamente, si la ley es el ordenamiento de la voluntad, esto implica que procede de una decisión axiológica, además del entendimiento. Y si esto es así, no es la ley un instrumento para legalizar las pasiones, cuyo único objeto es no ser molestado en llevarlas a cabo, sino que es la restricción de las pasiones, habilitando la posibilidad de una humanidad verdaderamente libre y fortalecida. Es por eso que desde este punto de vista, la libertad religiosa contribuye hoy más que nunca en términos de familia, matrimonio y sociedad a la libertad de la propia humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi querido doctor Fischel, rabino. Es un honor poder contar con esos argumentos y ese bagaje que nos da hoy. En muy corto tiempo, quisiéramos tener toda una conferencia por ustedes con el tema de la doctrina de la familia, ese derecho comparado en lo natural y lo positivo, y bueno, tantas doctrinas que hoy nos compartió y cómo podemos argumentar nuestros principios de vida y de actores religiosos sus argumentos. Bien, vamos estando ya en la parte final de este foro, y ahora queremos darle la bienvenida a un actor principal en esta mañana, que lo teníamos para concluir el foro, pero pues por razones de fuerza mayor vamos a pedirle al doctor Carlos Alberto Baena, viceministro del Interior en el gobierno de Colombia, quien se encuentra con nosotros, para que nos pueda compartir sus palabras. Doctor Carlos Alberto Baena, bienvenido, viceministro. Muy buenos días, un cordial saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Quiero saludar a todos los coordinadores del evento, al Comité de Libertad Religiosa de Puente Aranda, lo mismo que a la Universidad de Santo Tomás, a la comunidad mormona, a la comunidad judía y a todos los panelistas. Es un gusto, en nombre de la ministra del Interior, la doctora Alicia Arango, poderlos saludar y podernos sumar a este evento que consideramos es de la mayor importancia. A mí en lo particular me alegra mucho que podamos estar muy activos con todos los temas relacionados con la fe, que podamos estar muy activos con los comités de libertad religiosa, porque entre más visibilicemos todo lo relacionado con la fe, vamos enviando un mensaje unificado desde todas las confesiones religiosas, y vamos creando una conciencia muy, muy importante en la sociedad, en cada una de las entidades territoriales, particularmente aquí en Bogotá, acerca de la importancia de la fe, acerca de la importancia de la religión, y de todos los valores y de toda la proyección que la misma entraña. De modo que entre más activos podamos estar y a través de los comités de libertad religiosa en cada una de las localidades de la ciudad, vamos a tener un gran avance, porque eso es lo que necesitamos, mucha visibilización, y que podamos dar un paso grande hacia el reconocimiento. Considero yo que todo lo relacionado con el reconocimiento de lo que significa la fe desde la esfera individual, lo que significa el ejercicio de esa libertad de creencia, de esa libertad religiosa, de esa identidad espiritual y de ese derecho fundamental, es algo que necesitamos muchísimo en nuestra sociedad, y que a su vez también esa identidad espiritual tiene una expresión colectiva, visible, exterior, externa, en el ejercicio de otro derecho fundamental, que es el derecho del culto y los rituales propios de cada culto, esa expresión externa que es importante la sociedad colombiana, nuestro país, reconozca, identifique y valore. Muy a propósito de ello, en el día de ayer estábamos atendiendo preguntas sobre lo que es la reapertura de las reuniones de nuevo, en medio de nuestro país, relacionado con el protocolo de bioseguridad que fue adoptado por el Ministerio de Salud. Me preguntaba continuamente que por qué se había permitido la reapertura de la religión en general y de la práctica religiosa, de los servicios religiosos en nuestro país. Y me decían, pero es que hay otras actividades de la sociedad que todavía no han sido reabiertas. ¿Y por qué todos los servicios religiosos ya fueron reabiertos? ¿Cuál es la justificación? Porque la argumentación que me daban era que en el tema económico pues existía una plena justificación, que todo el tema económico de reactivación, de generación de empleo, tenía delante de la sociedad una justificación muy clara, pero que ellos no entendían por qué la reapertura de los servicios religiosos. Y fue una oportunidad interesante para expresar la importancia de este derecho fundamental, que es la libertad de conciencia, que es la libertad de creencia, la esfera individual, el valor de la fe desde el individuo, la libre decisión de cada individuo, pero no solo ello, sino también la esfera externa y la expresión religiosa a través del culto. Y tuve la oportunidad de reivindicarlo como un valor fundante de nuestra sociedad y de la misma democracia, como una libertad y un derecho fundamental y un imperativo y una necesidad. Más aún en estas épocas de pandemia, en las cuales realmente todo lo relacionado con el culto, lo relacionado con la paz, lo relacionado con la vida espiritual, con el ejercicio del culto y todo lo que se proyecta a través también de la salud espiritual para una sociedad, es algo fundamental. Y para que pudiera haber un mayor entendimiento, también expresé las bondades de lo que es identidad espiritual y de lo que también es la práctica religiosa, el culto, proyecta desde el punto de vista de lo que es común a todas las religiones y a todas las confesiones, el amor al prójimo. Mencioné la salud mental, que es un elemento que en época de pandemia es definitivo. de estabilidad emocional interna, de casos de violencia intrafamiliar en muchos de los hogares colombianos. Definitivamente demandaban dar ese paso, y que esa fue la mirada y esa fue la forma y el reconocimiento que vino desde el gobierno nacional, desde el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, que Colombia necesitaba reabrir los servicios religiosos, y que así como todo lo relacionado con la reactivación económica es una prioridad, todo lo relacionado con los servicios religiosos, con la vida espiritual y con la proyección de las confesiones religiosas en la sociedad, en construcción de tejido social, son un valor que el gobierno nacional reconoce y visibiliza. Y yo creo que esto ha sido una gran oportunidad de visibilización y un gran reconocimiento desde el Estado a través de estos protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, de un comité técnico, de un comité científico, que estudiaron cómo se podía dar la reapertura y que le envían un mensaje al país de la importancia de las confesiones religiosas. También en este proceso quiero destacar el diálogo interreligioso y el diálogo interconfesional. Me parece de la mayor importancia, porque en el Ministerio del Interior y en particular en el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, en la Dirección de Asuntos Religiosos, hay una mesa interreligiosa donde hacen parte todas las confesiones, y fue un escenario interesantísimo de fe, de ejercicio de la fe y de construcción colectiva bajo unos valores comunes, de cómo podrían hacerle unos planteamientos y unas propuestas desde cada confesión al gobierno nacional, y un reconocimiento desde la instancia gubernamental a esa interlocución de cada una de las confesiones, y también un diálogo interconfesional que permitió construir y sugerir y trabajar armónicamente para que finalmente el Ministerio de Salud tomara esta decisión. Por último, quisiera destacar que se vienen haciendo ejercicios para visibilizar y para hacer ese reconocimiento de lo que es la identidad espiritual y de lo que es la proyección externa al culto, y también de todo lo que es la construcción de tejidos social y aportes sociales de las religiones en términos de equidad, porque eso es lo que se hace, equidad, eso es lo que se proyecta, y eso es lo que permite que haya un punto de intersección entre las acciones de un gobierno y entre todo lo que se expresa desde la fe en términos de labor social, las caracterizaciones de los planes, programas que vienen adelantando cada una de las confesiones en nuestro país, y por ese motivo en el departamento de Cundinamarca ya se hizo una caracterización en la cual se pudo identificar toda la labor social que realizan las confesiones religiosas en este departamento, e incluso varias de ellas en Bogotá, lo que permite visibilizar y hacer un reconocimiento del Estado de ese trabajo incansable y de esa proyección social de las confesiones. Y por ese motivo, este año hicimos un convenio con Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el cual se va a hacer esa caracterización en 4 departamentos más, en el departamento de Bolívar, en el departamento norte de Santander, de igual manera en el departamento de Risaralda y de Valle del Cauca, para mostrar todo ese aporte social de las entidades religiosas y de las organizaciones basadas en la fe como fundaciones y colegios, que a partir de un fundamento de la fe, de identidad espiritual, y pasando por toda esa proyección externa de la religión y un ámbito común, una esfera común de servicio social, tienen un valor y un reconocimiento en nuestra sociedad. Es más, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan que promueve la equidad, que es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, quedó también contenido el propósito del Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, que es el que lleva las cuentas nacionales, de poder cuantificar en términos numéricos el aporte de todo el voluntariado de las confesiones religiosas en la construcción de un mejor país. Y un mensaje para el Comité de Libertad Religiosa en Puente Aranda, de valorar y de reconocer lo que están haciendo hoy con este evento, con los invitados internacionales, con el apoyo académico de la Universidad Santo Tomás, con el trabajo coordinado con la Oficina de Libertad Religiosa y de Asuntos Religiosos del Distrito. Aquí está el doctor Andrés Felipe Arbeláez, que creo que se va a dirigir a ustedes ahora, y con un enfoque en los territorios, con acciones concretas, porque estos comités de libertad religiosa son importantísimos y también son un espacio mediante el cual el gobierno, en este caso del distrito, puede, a través de cada una de las secretarías, realizar acciones concretas en el territorio, el apoyo en todo lo relacionado con temas de seguridad ciudadana, señalización vial, instalación de semáforos, seguridad pública, por ejemplo, para acompañamiento a los fieles, a los creyentes, a los feligreses al momento de congregarse, temas de la cotidianidad que trascienden hasta la misma planeación de la ciudad, que son acciones muy concretas que le permiten al ciudadano ver que desde el Estado, que desde estas instancias de participación, hay un reconocimiento de todo el valor de la fe en nuestra sociedad. Y que así como ustedes tienen su Comité de Libertad Religiosa hoy, también a nivel nacional venimos avanzando con muchos comités de libertad religiosa, que son los que van a permitir operativizar en la práctica todo el valor de lo que significa la fe en nuestra sociedad y todo lo que significa su visibilización y reconocimiento desde el Estado. Yo les agradezco inmensamente esta oportunidad que me han dado de participar en este importante evento, y les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias, y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Gracias por sus palabras de aliento, de ánimo. Gracias por lo que usted representa en el Gobierno Nacional. Para los que nos escuchan y nos ven desde el extranjero, el viceministro Baena es un hombre claramente identificado con una fe cristiana, abiertamente profesante de su cristiandad, y es un honor que tengamos un miembro en este Gobierno Nacional que nos represente, y nos sentimos muy bien representados y oramos con toda seguridad para que le vaya bien a usted y a este gobierno, y nos pueda ir así muy bien a todos los colombianos. Aceptamos el reto y trabajaremos de la mano para hacer una mejor ciudad y localidad. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Dios lo bendiga, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, gracias. Bien, siguiendo con el foro, vamos a ir concluyendo nuestros últimos dos panelistas. Terminaremos ahora con la presentación del doctor Milton J. Martínez, y después concluirá este foro el doctor Andrés Felipe Arbeláez, como bien lo decía el viceministro, subdirector de Libertad Religiosa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El doctor Milton J. Martínez es licenciado, bueno, es arquitecto, por cierto, y es licenciado y magíster en teología. Es especialista en ética y doctor en teología de la Universidad de Marburgo en Alemania. Ha sido docente y director de maestría en diversas universidades, entre ellas la Minuto de Dios, la San Buenaventura, la Inca, entre otros. Doctor Martínez, bienvenido a este foro. Muy buenos días. Es un gusto muy grande. En el saludo ya había manifestado mi gran alegría de poder compartir con ustedes este espacio. Por supuesto que es un privilegio grande compartir el espacio con tan excelentes ponencias que hemos tenido, tan excelentes presentaciones, y es un gusto poder compartir ahora, y también, no solamente el gusto, pero necesariamente también la gran responsabilidad que nos asiste de poder participar en espacios como estos y con un público tan interesante, no solamente por los panelistas, los organizadores, a quienes evidentemente hay que felicitar por el trabajo excelente que han hecho, pero también por el público que nos está escuchando a través de las diferentes redes sociales y a través de los diferentes medios, a quienes también les extendemos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hemos sido convocados a un foro o a un conversatorio que tiene un nombre muy particular. El nombre es una pregunta: ¿para qué fe? Y quisiera yo enfocar mi participación desde la perspectiva de la pregunta: ¿para qué fe? Y creo que al enfrentar esta pregunta se nos genera una gran cantidad de expectativas, y quisiera al menos poder en parte suplir esa expectativa que puede crear el título de este Congreso Internacional. Al enfrentarnos a la pregunta, ¿para qué fe?, inicialmente podríamos pensar en dos escenarios posibles. Uno es el escenario de personas escépticas y desinteresadas por la pregunta sobre Dios como la razón primaria y última del hombre. Y por lo tanto, es un escenario que mira la fe como un fenómeno irrelevante y hasta nocivo para la sociedad. Y por lo tanto, la pregunta ¿para qué fe?, se expresaría dentro de ese escenario de manera irónica y descalificante. Pero, por otro lado, podríamos pensar en el escenario mismo de la religión. Es decir, podríamos autorreflexión y autocrítica. Es una pregunta que invita al creyente, a quien se plantea la cuestión de Dios como la razón primaria y última del hombre, a que también se piense a sí mismo en términos de utilidad y no simplemente en términos de confesionalidad. Es decir, no se trata de lo que yo creo, sino de para qué sirvo. Tratando entonces de abordar la cuestión del para qué, quisiera remontarme a uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de la humanidad. Me refiero a la experiencia del pueblo hebreo en el Sinaí tras la salida de Egipto. Por supuesto que al proponer este relato como escenario de fondo para abordar la cuestión que proponemos hoy, de inmediato volvemos al problema de la creencia. ¿Qué es lo que creo? En este caso, ¿qué es lo que creo acerca del relato del Sinaí? Para algunos, se trata simplemente de una experiencia de la fe judía, y quizá algunos de manera escasa lo considerarían de la fe cristiana. Para muchos, se trata sencillamente de un relato mitológico, pero para muchos otros es un relato que se queda sencillamente en el ámbito de la religión. No obstante, la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa es una propuesta en términos de utilidad, no en términos de confesionalidad. Por lo tanto, no es la cuestión sobre lo que creo. Así las cosas, e independientemente de lo que se crea sobre el relato del Sinaí, lo cierto es que los 10 mandamientos y todo su entorno narrativo se han convertido en el referente jurídico y social quizá más importante de la humanidad. Por lo tanto, el problema aquí no es cuál es la religión que este acontecimiento inspira, sino cuál es la vocación que inspira. Sinaí es fundamentalmente un acontecimiento de revelación, descrito en términos de la revelación de Dios al hombre. Pero esta revelación es mucho más que el establecimiento de unos nuevos dogmas que determinan una religión. Este acontecimiento es en realidad la revelación de un proyecto, proyecto al que llamaremos el proyecto de Dios. Pero no es proyecto porque sea solo un ideal, y no es de Dios porque se trate de una religión. Es proyecto porque son instrucciones que se emiten con la esperanza de que se cumplan. Es de Dios porque se entiende como novedoso y vanguardista. ¿Qué es lo novedoso y vanguardista? La revelación del Sinaí se centra en las creencias, no se centra en las creencias del hombre sobre Dios simplemente. Se centra en realidad en la responsabilidad del hombre con el hombre. al mirar los relatos de la creación en el libro de Génesis, podemos ver que antes de crear al hombre, Dios crea el ambiente en el que habrá de vivir el ser humano. El hecho de que Dios todo lo crea con su palabra, pero finalmente, al crear al hombre, Dios le dio su aliento, nos permite descubrir que el propósito del proyecto de Dios es el ser humano. El hombre es el proyecto de Dios. Esto significa entonces que no es un proyecto en el que Dios mismo es el centro. Es decir, Dios no está pensando en él. Él pensó en nosotros. Nada de lo creado fue creado para él. Él no necesita nada de lo creado, pero más bien todo lo creado fue creado para el hombre. Todo lo creado se creó para que fuera parte y complemento de su proyecto. Dios lo que creó fue el hábitat de la humanidad. Por otra parte, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, macho y hembra los creó. Adán es el ser humano. Y este ser humano fue creado macho y hembra. Y al ser macho y hembra, deja claro que el ser humano es comunitario. No fue creada una individualidad. Adán no representa solamente al macho, al varón. No, Adán es macho y hembra. Por lo tanto, el hombre fue creado en comunidad. Como lo afirma el escritor alemán Otto Kaiser, el hombre está hecho de comunidad y es allí solamente en donde el hombre puede encontrar su naturaleza. Por lo tanto, cuando decimos que Dios creó al hombre y que el hombre es el proyecto de Dios, este hombre del cual estamos hablando no es el hombre en tanto macho y no es el hombre en tanto individualidad. Es el hombre en tanto raza humana y el hombre en tanto comunidad. ¿Qué es entonces la revelación del Sinaí? Como ya lo habíamos advertido, es proyecto porque es un conjunto de instrucciones. Sinaí son las instrucciones para la construcción de un ser humano comunitario. Son las instrucciones para el establecimiento de la comunidad. ¿Esto es algo novedoso y vanguardista? Sin lugar a duda que sí. Es novedoso, pues es una propuesta que rompe completamente los modelos de las sociedades contemporáneas, culturas cuyas sociedades, cuyos sistemas políticos, cuyos sistemas sociales y económicos se justifican desde un conjunto de imaginarios sobre dioses propios de cada pueblo. Pero en últimas, dioses que solo promovían la lucha por el poder y por lo tanto impulsaban la desigualdad entre los hombres y el sometimiento al que unos pocos obligaban a los muchos. De repente, irrumpe en el escenario internacional una narrativa legislativa con propuestas como las siguientes. Cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, ampáralo. No tomes de él usura ni ganancia. No le hagas servir como esclavo ni te enseñorees de él con dureza. No admitas falso rumor. No te amanguales con el impío para ser testigo falso. No sigas a los muchos para hacer el mal. Si encuentras algo perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves a otro con una carga y está caído, ayúdale a levantarla, aunque éste no te quiera. No perviertas el derecho de una persona marginada. Aléjate de la palabra mentirosa. No recibas sobornos porque te ciegan y pervierten las palabras de los justos. No angusties al extranjero. Cuando recojas tu cosecha, se te quede algo en el campo, no la recojas, déjasela al necesitado. Cuando haya alguien con necesidad cerca de ti, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano, ábrela generosamente y por responsabilidad. Préstale lo que necesite. No permitas que haya pobre en medio de ti mientras tú tengas cómo ayudarle. No hagas injusticia en el juicio. No favorezcas al que es pobre porque es pobre, ni complazcas al grande por ser grande. Juzga con justicia a tu prójimo. No te levantes para asesinar a tu prójimo. No codicies lo que a él le pertenece, ni lo robes. Esta revelación le enseñará al hombre que debe descansar, que debe honrar a sus padres para que le vaya bien en la tierra y sea de larga vida. Le instruirá para que aprenda a respetar su propio cuerpo. Le enseñará a cuidar la tierra y administrarla con cordura. Le enseñará al hombre a someter la tierra y no a someter al otro. Doctor Milton. Esta revelación no pretendió nunca un modelo de comunidad en el que unas gentes se enseñorean de otras gentes. En búsqueda del bien común, gobernando con equilibrio la creación, no al otro. Sinaí no le enseña al hombre a comprender a Dios. Dios no necesita nuestra comprensión. Sinaí enseña al hombre a comprenderse a sí mismo y a comprender al otro. Los mandamientos son una autocomprensión del hombre en relación con Dios, contigo mismo y con el otro. Es decir, comprenderse a sí mismo en términos de comunidad. Es por eso que para Jesús fue tan fácil resumir toda la revelación sinaítica en tan solo dos principios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A Dios porque es la razón de ser y a tu prójimo porque es la razón de vivir. Doctor Milton, asimismo, qué pena. Doctor en una Milton. Sabia interpretación del Sinaí, Jesús, a manera de advertencia, describe lo que sería un juicio final. Habrá dos grupos de personas. A unos los pondrá el Señor a su lado derecho y a otros a su lado izquierdo. A estos últimos les dirá: apártense de mí, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve Doctor sed Milton. Y no me dieron de beber. Doctor Milton. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el Señor le responderá diciendo: en cuanto despreciaron a uno de estos más pequeños, fue a mí a quien despreciaron. Y es que definitivamente Sinaí no es la descripción imaginaria de un Dios exclusivista, sino el llamado a la humanización del hombre. Sinaí llama al hombre a que se humanice. Y esta humanización solo se hace posible frente a una correcta y decidida asimilación del concepto de comunidad. Ahora bien, muchas veces pareciera que el discurso sobre comunidad es un discurso demasiado trillado. Sin embargo, en el contexto del Sinaí no lo era. Lo que menos pensaron las sociedades antiguas fue en la importancia del otro. Las sociedades no estaban programadas para vivir en interdependencia. Al igual que podríamos decir hoy, cuando el vocablo comunidad es tan recurrente, pareciera que hablar de comunidad es pronunciar un discurso recalentado. Sin embargo, mientras que comunidad es un proyecto que debemos construir armónicamente, muchas veces en la práctica hacemos del vocablo comunidad solo parte del nombre de una persona jurídica que deseamos establecer, o un término que utilizamos en un letrero con el fin de atraer público. Comunidad es hoy por hoy un concepto tan desdibujado que creemos que tres gatos comiendo en un mismo plato conforman una comunidad. O lo peor, creemos que un gato, un perro y un pato, porque son comunidad, o son comunidad sencillamente porque comparten al mismo amo. Confundimos comunidad con colectivo. Cuando lo primero, es decir, comunidad, es un edificio que se construye con ladrillos, en donde cada ladrillo es valioso e indispensable. Mientras que lo segundo, colectivo, no es más que la acumulación de números que se suman para reclamar grandeza ante el que tiene menos. Fácilmente confundimos una comunidad que construya armónicamente un objetivo común, valorando y respetando al otro, con un colectivo que se reúne bajo un nombre para luchar por un trofeo. Siendo que comunidad es un modo de vida, hacemos de ella simplemente una figura bajo la cual cobijamos un modelo empresarial. Entonces, ¿para qué fe? ¿Para qué fe si no es para servir al otro? ¿Para qué fe si no es para respetar y valorar al otro? ¿Para qué fe si no es para construir a partir de ella la convivencia, la solidaridad, la misericordia y el amor? Pero cuidado, no hablamos de un amor en términos de satisfacción de deseos y caprichos. Hablamos del amor en términos de hacer el bien al otro. En muchas ocasiones, aunque al otro incluso no le guste. ¿Para qué fe si no es para ayudar a la construcción del ser humano integral, fomentando su dignidad, construyendo valores y principios desde su naturaleza real y no desde naturalezas creadas en la rebeldía y el egoísmo? ¿Para qué fe si esta motiva la arrogancia y la soberbia? ¿Para qué fe cuando ella es la que legitima el rechazo, el odio, la persecución y la guerra? ¿Para qué fe si ella me motiva a mirar al otro como un ser inferior? ¿Para qué fe si con ella le quitamos al pobre lo poco que tiene? ¿Para qué fe si no es para dar antes que para recibir? La comunitariedad debe ser una intención, una razón de ser y una búsqueda de la fe como base de un estado social de justicia. Ese es el sentido de la revelación sinaítica, por lo que el proyecto de Dios apunta fundamentalmente a la calidad de vida de una población cuyos principios rectores trasciendan la individualidad y busquen el establecimiento de una vida humanamente viable, condición que solo es posible dentro de las categorías de comunidad. ¿Para qué fe dentro de una nación? Para invitar a los colectivos, a las muchedumbres y a las agrupaciones a que den un gran paso. Para invitar a los colectivos, a las muchedumbres y a las agrupaciones a que den un salto grande, gigante, y se animen a construir comunidad. Para ayudarle a los legisladores a entender que es necesario legislar pensando en un proyecto de nación. Pero un proyecto de nación que requiere obligatoriamente ser construido desde una visión de comunidad. Al hablar de comunidad, no se excluye a pobres ni a ricos, y ni siquiera excluye a extranjeros. La idea no está relacionada con una condición social, está ligada a una identidad humana, por lo tanto moral y espiritual. Se es de la comunidad en tanto se es parte del proyecto social, no en tanto se tiene o se deja de tener en sentido material. Por eso la comunitariedad contempla, dentro de su marco ideológico, la protección de las gentes en condiciones de vulnerabilidad. La presencia de víctimas que claman con angustia es contraria a lo que se espera de la comunidad como proyecto previsto para proveer a las gentes un ambiente social de derecho en un estado de justicia. Y por lo tanto, la presencia de víctimas se hace inaceptable. Solo hubo víctimas cuando surgieron los victimarios. Y aunque dentro de la comunidad siempre habrá personas con condiciones particulares, como los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, poblaciones marginadas, no se es víctima por ser pobre, por ser viuda, por ser huérfano o por ser extranjero. Solo que estas condiciones ponen a la persona en un estado de vulnerabilidad. Tristemente, los victimarios aprovechan para arrebatarle su derecho. La revelación del Sinaí busca la conformación de una comunidad que no está definida ni por una religión ni por una región. no es un grupo en el que todos piensan igual. Comunidad no es una lengua, comunidad no es una raza, comunidad no es una clase dominada. Comunidad es el ser humano que convive, independientemente de las características que les hacen diferentes. Se definirá como comunidad en tanto la acción de cualquiera de los que participen esté regida por principios exclusivos de cohabitación. Cualquier acción individual o grupal que ponga en riesgo la cohabitación debe ser entendida como contraria a la construcción de comunidad. Entonces, y finalmente, ¿para qué fe? Para escuchar a Dios. Dios habla. Él ha hablado y Él sigue hablando. Sin embargo, la forma como Él habla generalmente no es como nosotros esperamos. Dios habla en medio de las situaciones que vivimos, por difíciles que éstas sean. Dios habla aun cuando en medio de esas situaciones podemos reconocer que Él nos sostiene con su mano. Pero Dios habla cuando abrimos los ojos, no cuando los cerramos. Dios habla cuando abrimos nuestros ojos para mirar al otro, cuando sentimos la necesidad del otro. ¿Para qué fe? Sencillamente para dejar de mirarse a sí mismo y más bien para darse cuenta de que al lado hay muchos otros. ¿Para qué fe? Para ser instrumento de transformación a otros, porque el otro es justo el lugar en el que Dios habla. ¿Para qué fe? Para enseñarle al mundo a construir comunidad. Muchas gracias. Doctor Milton, muchas gracias a ustedes por su ponencia. Qué buen final hemos tenido hoy. Nos alienta la vida ya en esa conclusión del programa. Gracias por sus palabras y a usted y a los demás panelistas les agradecemos esta mañana su generosidad de tiempo y haber compartido. Quiero avisarles a los que estaban siguiéndonos en radio que nos hemos desconectado de radio hace 11 minutos exactamente y seguimos por el streaming de la universidad y por el Facebook Live. Los que están allí pues no sintieron el cambio, los que estaban en radio seguramente se desconectaron por un momento. Y queremos ahora, al concluir este foro, agradecerles extremadamente por todo lo que se ha hecho. Hoy es algo histórico, tanto del comité nuestro, o que un comité local se atreva a hacer un foro internacional. Para nosotros fue un desafío que hoy hemos cumplido, y estamos sintiendo que llegamos a cumplir el objetivo. Muchos desafíos, muchas tareas nos dejan ustedes los panelistas, y esperamos contar con ustedes en el acompañamiento de cada meta que vamos a trazarnos con este comité y con esos nuevos desafíos. Gracias por su asistencia, a los invitados especiales, les apreciamos muchísimo también que nos hayan acompañado en este largo tiempo. Vamos a concluir este foro con alguien muy especial para nosotros, que también ha estado de lado, conduciéndonos desde la mano, apoyándonos en cada momento, y que representa ese trabajo arduo desde el Estado con la sociedad civil, en este caso con las comunidades de fe, y que también es un hombre de fe, que claramente se identifica con un signo de fe y que trabaja desde la alcaldía mayor liderando esos procesos contra viento y marea, con una administración en contra muchas veces, con administraciones proabortistas, por ejemplo, y otras cosas más, pero aún así allí manteniéndose con principios y valores. Bienvenido, doctor Andrés Felipe Arbeláez, nuestro subdirector de Libertades de Asuntos Religiosos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Iván, muchas gracias. Un saludo atento y respetuoso para usted, presidente del Comité Local de Puente Aranda, para todos quienes han intervenido durante el día de hoy, quienes han enriquecido con sus aportes el conversatorio, esta pregunta que, como bien se planteaba, ¿para qué fe? Y quienes de pronto pues no han intervenido ante los espectadores, pero pues que están aquí en el panel de expositores también, personas de reconocida entrega y trayectoria en el sector religioso. Veo algunos presidentes de otros comités locales e integrantes, veo líderes políticos de la localidad de Puente Aranda, amigos en general, el señor obispo Duque de la Iglesia Anglicana por allí también haciendo su saludo con la aurora boreal tras de sí, el señor Héctor Fabio, en fin, me disculpan, no alcanzar a mencionarlos a todos, a Teito también allá con Desafío Online, con quien hemos estado también, la pastora Flor María, muchas gracias, al rabino y a Roy Alejandro Forero, que también está por allí con nosotros, al rabino Fischer desde Argentina, quien es el doctor Javier también, creo, desde México nos acompañó, a Marjorie, un placer conocerle desde España, un gusto, a Filip, muchas gracias, que estuvimos también el sábado allá con el programa, en fin, al doctor Milton, quien intervino recientemente. Bien, nosotros tenemos aquí una, quiero compartir con ustedes brevemente unas reflexiones también con base en la pregunta, digamos, ¿para qué fe? Y voy a ser más breve de lo que tenía previsto, puesto que ya estamos por fuera del tiempo inicialmente programado. Gracias por la paciencia. Realmente el para qué, la pregunta no es un por qué, sino un para qué, como un propósito. Y es en ese propósito y en esa expresión o externalización, si se permite, de la fe, cómo, digamos, qué factor o qué elementos estamos nosotros articulando o estructurando desde la administración distrital. Iván pues lo mencionaba, en efecto, hay unas tesis y unos planteamientos de la actual administración que en ocasiones riñen con planteamientos doctrinales que son propios del sector religioso. No obstante, yo quiero resaltar el compromiso de la señora alcaldesa Claudia López, de nuestro secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, en los términos de darle continuidad a la implementación y difusión de la política pública de libertad religiosa, algo que viene de manera muy consistente desde la administración anterior, también con el apoyo de las fuerzas vivas de la sociedad en los escenarios de participación ciudadana, en el Consejo de Bogotá también con los diferentes sectores políticos, pues se logró la inclusión y el destacamiento del aporte social del sector religioso y cómo desarrollarlo, y también que la creencia, la espiritualidad y la creencia, pues fuese un elemento diferenciador para combatir todos los fenómenos de discriminación y de hostigamiento que pueden presentarse y en efecto se presentan en la ciudad. Entonces, veamos. Quiero señalar tres elementos que vale la pena mencionar sobre el para qué fe. La fe tiene una expresión material, la fe tiene un reflejo, no solo, digamos, cuando hablamos de religión, no, digamos, no solamente en torno al sector religioso, no estamos enfocados únicamente en la espiritualidad o el cultivo de lo espiritual, sino que tiene una expresión material, una expresión social, un efecto directo en medio de las comunidades a las que pertenece. Aquí hay uno de muchos. Por ejemplo, el ahorro que le genera el sector religioso por su intervención en medio de las comunidades con las tesis, quienes defienden, los sectores que defienden las tesis pro vida. Pues fíjense ustedes, esta cifra que es del 2013, plantea que para esa época la práctica de un aborto en malas condiciones genera unas complicaciones de salud pública, y esas complicaciones de salud que debe asumir el sistema de salud en el caso colombiano, y para ese entonces rondaban cada año los 15 millones de dólares. Cuando el sector religioso tiene un efecto sobre este particular, se defiende la vida del que está por nacer, pues no se presenta el aborto, por lo tanto no están las condiciones inseguras y hay un ahorro en medio de la sociedad de esta naturaleza. Otro tanto sucede con que el accionar del sector religioso cuando aparta de los caminos de la delincuencia a un individuo, un hombre o una mujer que está pensando en conductas delictivas, que está apartado del respeto a la ley, que transgrede las fronteras de la legalidad, pues está expuesto, digamos, el alea lo lleva a que en algún momento de su vida puede caer preso, puede quedar privado de la libertad. El costo en el país, cifras del 2018, para mantener a una persona detenida de forma intramural, pues entre rejas privadas de su libertad, puede estar entre 15 millones de pesos en promedio por persona al año. Y estamos hablando de cerca de 200.000 personas, como la cifra de ese año así lo mostraba, cuando el sector religioso actúa en esa parte espiritual, pero también en esa parte de acción social, de trabajo social, de tejido social, de construcción social, pues es una persona menos que está pensando en la delincuencia y una persona que menos que se retira, digamos, que no va a llegar a presionar más el sistema penitenciario y carcelario del país. Otro tanto, por ejemplo, en términos de salud mental, el señor viceministro lo mencionaba hace unos minutos en su intervención, Aquí también hay una relación específica. Sí, si no me equivoco, también el doctor Contreras lo citaba en su exposición, la acción social del sector religioso enfocada a recuperar personas con problemas de adicción a las drogas tiene un impacto muy positivo en términos sociales y económicos en la ciudad. Estas cifras, 2017, estimaban que la recuperación de una persona, el costo del tratamiento de una persona durante un año, en estos términos, como lo pueden ver, puede estar alrededor de los 100 millones de pesos, que no es una cifra menor. Entonces, en ese para qué fe podríamos hacer, aquí solo menciono 5 más de lo que venimos hablando en términos de alcoholismo, de las múltiples violencias que se presentan, de personas de prevención del suicidio, personas que tienen dificultades y no tienen propósito en la vida, se sienten desesperadas, encuentran con el apoyo del sector religioso un norte y un camino y una orientación. Toda la acción social que el sector religioso realiza es clarísimo lo que ellos llevan a cabo en términos de acompañar a la gente en condiciones de vulnerabilidad o en temas de feminicidio. O visto desde otra perspectiva, una perspectiva más positiva si se quiere, en términos, digamos, de cambio de vida, en términos de milagros, de obras extraordinarias, de liberación, en términos de voluntariado. Y aquí tengo una imagen que corresponde a la organización del sector religioso de la iglesia a la que pertenezco, pero son cientos y miles de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de entidades sin ánimo de lucro, que tienen un voluntariado extraordinario. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también lo tiene con los chalecos amarillos que ellos utilizan, y tienen una larga experiencia. También la Iglesia de Scientology, que recientemente ha arribado al país, tiene un programa de voluntariado muy fuerte. La Iglesia Católica Romana, otro tanto, tiene muchos programas al respecto, por citar solamente, repito, unos 2 o 3 casos, y siendo casi que arbitrario en esa selección. ¿Cuánto vale la acción del voluntariado que el sector religioso, con el que el sector religioso impacta a la sociedad? Entonces, el para qué fe definitivamente es un tema de hoy, es un tema presente, y con eso quiero concluir estos minutos que me brinda el Comité Local de Puente Aranda, ustedes también, y decirles que en el caso de la ciudad de Bogotá es un tema presente. Tenemos la plataforma interreligiosa para la acción social, hemos tratado de estructurar componentes de en torno a la niñez, componentes en torno a la persona mayor, al empleo y el emprendimiento, a la juventud también, a la atención humanitaria. 5 de los muchos otros que se pueden presentar respecto del sector religioso. Tenemos el compromiso de implementar y difundir la política pública, y eso nos permitirá desplegar y seguir fortaleciendo el aporte social del sector religioso, que es una, repito, de esas formas, de esas maneras en las que la fe, la creencia de cada cual se expresa de manera pública en el campo material. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, entonces ahorita vamos a dar por terminar justamente este conversatorio. Entonces, Guillermo, ¿estás con nosotros? O si no, dejamos la palabra a Mauricio. Guillermo Olarte, desde la Universidad de Santo Tomás. Entonces, te toca a Mauricio. Mauricio, si por favor puedes despedirnos. Mauricio, que veo, si puedes poner tu micrófono. Hola. Ah, hola, Guillermo, sí. Sí. Bueno, yo agradezco mucho este foro. Simplemente quiero hacer un llamado a todos. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho. La palabra es lucha, porque cuando uno habla de luchas, culturalmente tiene que, comillas, aceptar que hay contrincantes, y a veces en las luchas unos se creen buenos y otros se creen malos. Yo decía hace poco en otro foro, en el que estaban Felipe y Mauricio Quevedo, decía que en este país lamentablemente se creó la cultura de que todos somos iguales, pero siempre hay unos que son más iguales que otros. Entonces, y como se están trabajando las cosas en este país, a veces uno siempre intenta eliminar al que no está de acuerdo con uno. O sea, eso se convirtió en una cultura nacional. Yo comparto 100% lo que planteaba el rabino, el doctor Fischel, y en términos de eso, si en Colombia, en frente a este relativismo que tenemos, nos tocara hacer caso de las mayorías o de las minorías, la muerte sería un término legal en Colombia, porque aquí todo el mundo elimina al otro y no sucede nada, que eso es un ámbito antirreligioso. Y cito finalmente, como para esto y dejarlo como lección, no recuerdo es el nombre de la ministra ni su cargo, ni cuál ministra era, pero recién pasó un aniversario del Bataclan allá en París. Leí yo un discurso de una ministra, insisto, no recuerdo en este momento cuál de ellas, creo que era la ministra de Gobierno, si mal no recuerdo, donde decía que se necesitaría un ejército de 800.000 personas, de 800.000 efectivos en Francia para defender lo sagrado. Pero hubo una frase que ella planteó ahí que a mí me dio mucho consuelo. Dijo: llamo sagrado no solamente los templos católicos, los templos protestantes, las sinagogas, las mezquitas, sino llamo sagrado al ser humano como lugar único y exclusivo de lo sagrado. Tomando en cuenta que esto era Francia, fue una frase que a mí me gustó mucho y que va en consonancia sobre todo lo que se habló aquí. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso, y tomando en cuenta esa linda ponencia sobre el Sinaí que nos daba al final de este foro, que tenemos que luchar, sin que me guste la palabra luchar, por defender nuestras expresiones culturales, nuestra visibilidad. No significa que ellas sean un irrespeto contra los lugares sagrados de nuestros hermanos que tienen su propia expresión cultural. Pero yo creo que a veces mordemos el anzuelo de esta sociedad anticlerical y antisagrada que siempre nos está diciendo que no nos expresemos en público para no hacerle daño al otro. Y estamos mordiendo ese anzuelo y nos estamos autoeliminando, ¿sí?, por respeto al otro, cuando nuestra verdadera lucha es ser visibles precisamente por hacerle bien al otro. Recalco un ejemplo de lo siguiente: yo respeto mucho la Defensa Civil Colombiana, yo respeto muchísimo la Cruz Roja Colombiana, creo que son necesarias, son unas ONGs necesarias, pero en tiempos de contingencia, cuando ellos sirven, en tiempos de catástrofe, cuando ellos sirven y pasa la catástrofe, la Cruz Roja tiene que seguir su camino de largo, la Defensa Civil tiene que seguir su camino de largo. ¿Y quién queda allí para proteger al ser humano y para proteger a la condición humana? Las iglesias y las religiones. Y ellas trabajan en silencio. Pero una cosa es trabajar en el silencio de la humildad y otra cosa es autoeliminarse, comillas, visiblemente de los ámbitos culturales por respeto al otro. Yo creo que eso no podemos morderse anzuelo. Pero muchísimas gracias, esto ha sido de un lindo aprendizaje para todos. Se debe repetir, la universidad está, en tanto universidad y en tanto la emisora, dispuesta a seguirnos escuchando, a seguir especializando este debate, porque es un debate muy largo, y bendito sea Dios que no tiene fin. Gracias, Guillermo. Jorge Iván, para esta vez sí, conclusión final, y muchas gracias a todos por haber participado, y esperamos justamente desde la universidad, lo que propuse a Guillermo es hacer uno al mes justamente de esos conversatorios. Gracias, Felipe, gracias por todo el apoyo de cada uno. Yo quisiera mencionar rápidamente, gracias al doctor Milton por su participación, al rabino Fischel Slagen, que desde Argentina nos acompañó, a Javier Contreras, sus aportes maravillosos en México, lo que están haciendo. Vamos a tomar muchas ideas de allí. El aporte sagrado de Monseñor Héctor Fabio Henao es brillante, lo que han hecho desde la Iglesia Católica, y tenemos mucho que aprender de allí. Gracias a Marjorie por recordarnos la importancia de la mujer también en este proceso de la educación para nuestros líderes y nuestro liderazgo religioso, y y bueno, no está con nosotros, pero agradecemos también al embajador y su compromiso del Estado de Israel para con este formato y esta actividad que viene, y también al respaldo que recibimos de la alcaldía local de Puente Aranda a través de su alcalde directamente, el doctor Eduard Martínez, también a los ediles que hoy nos acompañaron durante esta mañana, en esta larga mañana. Gracias al doctor Melgarejo, a Edison Rodríguez, que está por ahí también, y gracias también a, bueno, vi conectada a la iglesia, pero como que salió, y gracias a todos los otros miembros del Comité de Libertad Religiosa de Puente Aranda que estuvieron con nosotros, y a las palabras benévolas de Guillermo para con este comité, y lo que sin duda tomaremos de la mano a la universidad y haremos cosas grandes en todo ese proceso. Y gracias también a el obispo Duque, que nos acompaña y que hoy no tuvimos la oportunidad de escucharle, pero haremos un próximo foro obispo, donde seguramente tus aportes serán muy valiosos desde ese liderazgo que tienes a nivel nacional por la paz y todo lo que has venido construyendo. Así que gracias por estar hoy, rendimos tributo a eso, lo que has hecho también. Gracias, obispo Duque, por tu compañía hoy. Okay, y bien. Bueno, gracias. Feliz tarde, bendiciones. Gracias a todos, Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. Un abrazo fraterno. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván, por tu coordinación. Gracias.